Colegio Gómez dice: yo quiero un saludo del parte de la saga más chingón del Necro. Ese güey sí Ah, sabe. qué pendejo No, es ese ese güey sí güey. sabe. Está muy Ese güey pendejo, tiene está gustos chingones. muy pendejo. ¿Verdad que está bien pendejo, mamadros? Sí. Bien. ¿Tú qué sabes, mamadrazos? ¿Tú qué sabes de la vida y del amor? Nada. Que el amor es una falacia. Y que el gran silencio es la pura sabrosura. Y la pura sabrosura. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. Nomás sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. ¿Va a cantar un chingón? No, pero el completo, no seas caga. Ah, ¿verdad? Esta semana en el Saga Podcast, Más Madrazo se está comiendo un rico chocolate Costanzo, traído directamente desde San Luis Potosí, la ciudad de los churros y de los chocolates. No, sabrosito. No, yo decía de los churros. Ah, el Churro Master y su carnal, el son Churro de Mayor. San Luis. Sí. Vean que está chingón, Más Madrazos. Mucho. A ver, dame un pedazo, güey. Te va a dar un pedazo. Digo, la pinche maldad. No. Pinche culero, mal amigo. Te has de, no sé. Yo te di uno hace rato, ¿no? Ah, pero se quedó abajo. Te chingas. Ah, qué hueva. Nah, qué pinche huevo. En esta ocasión en el Saga Podcast nos vamos a poner lúgubres con los temas propios de la temporada. Y no nos vas a presentar, pendejo. Pues espérame. ¿Ya acabé? Sí. Estoy disfrutando mi pinche chocolate, cabrón. Ah, sí, pues yo tengo chocolate blanco. No, ah, culero. Y para eso aquí está el pinche Necro. Ah, huevo. Y ya como el pinche meme se enoja de que siempre digo, yo no falto. Ajá, y otra madre, como tengo comezón en el culo. Perfecto. Y me rascaría. También se encuentra Matt Madrazos. Hola. Súper elocuente como siempre. Oí que ganaste el premio Nobel de literatura. A huevo. Chingón. ¿Me prestas dinero? No. Ah, bueno. Pero. Te lo gastaste en pendejadas. No había problema. Soy yo la maldad, el más cabrón de todos. Grillos aquí. Estás bien pendejo. Yo lo voy a editar, total. ¿Tú lo vas a editar? Creo que lo voy a editar yo. Ah, ok. Ah, qué hueva, ya no, no, te chingas. Y tenemos un invitado especial. ¿Cómo te vamos a decir en este contexto? Es señora Necro. Ahí está Lady Necro. Estaba el de señora Vegeta, pero se lo ganó Bulma. Y está Lady Necro. ¿Por qué Lady? No sé. ¿O prefieres Madame? Madame. Ahí está Madame Necro. La cual también nos va a... ¿Qué? No tan culero. De Necro. Sí, eso, o sea, imagíname con un vestido así como de los de así como victoriano. Entonces vamos a Madame Thanatos. ¿Qué? Tiene sentido. Su señora del Necro, ¿va? ¿Están todos de acuerdo? ¿Chido? ¿Quién de todos? Nuestros radioescuchas que nos adoran. Okay. Menos de 250. Pero está bien, por ahí estaba oyendo que creo que es el máximo que una persona puede tener de amigos y personas cercanas e interactuar con todos en un nivel equitativo. Como 300 personas es lo máximo. Bueno, vamos a 226, wow. Bueno, ahí va. No es que queramos más, sino no. Que ya con eso. Ya, o sea, estamos llegando al límite. Sí, ya. Sí, ya. O sea, no mames. Son los privilegiados. De hecho, tenemos un chingo de fans, pero nosotros los vamos sacando del Facebook. Ya pasó de los 10.000, córtalos. Chingón. A huevo. Y por eso en esta ocasión, pues creo que ahorita nada más vamos a hacer un par de especiales acerca de estas cuestiones terroríficas, pero como ya hablamos de vampiros, de zombies, de hombres lobo, de brujas. De zombies de nuevo. Y ahora sí llegó el Dr. Hill. Está allá abajo. Y acaba de llegar el Dr. Hill, que está madrado de una pierna. No, de una pierna no, de mi dedo chiquito, de mi pinche pie izquierdo, cabrón. No pinches, mami. Qué mal pedo. En el borde de la cama y valió madre, con sangre y todo el pedo, ¿eh? ¿Cómo duele eso? ¡Oh! A huevo que sí. Qué mal pedo. Yay. Y eso te pasa por caminar Yay. Mal. Sí, claro. Yay. Por pendejo, resumamos, ¿te parece? Qué mal pedo. Bueno, como la idea era, pues ahorita que estamos en octubre, y bueno, yo al menos me meto en este ánimo del picho horror y pendejadas, pues era platicar acerca de esas películas de terror que nos marcaron de una u otra manera en nuestra tierna infancia, o pues ahora que ya somos unos güeyes peludos y con dinero. Y no tan tiernos también. No sí, mames. Yo no tengo dinero, solo soy peludo, güey. Bueno, está bien. Yo no soy peludo. Sí tengo dinero. Te cambio no pelo por dinero. No. Tengo madre, no. Te lo vendo por kilo. No. Me dejo el afro un ratito y ya, güey, no hay pedo. Por favor, guácala. No. Sí, más o menos esa era la idea, hablar acerca de esas cuestiones, un poco del origen del género. ¿De pelos? No, del terror. Ah. A huevo, pero pelos. Podríamos hablar de pelos también. Nada más el tema. Doctor Gil, ¿qué nos puede decir acerca de los pelos? Ah, muy chingones, ¿eh? Se ven muy, muy seguido en los antros viejitos o en las viejas películas de ficheras. ¿Sí o no? ¿Y el pelo como tejido, como estructura biológica? Nada, es una estructura, un remanente evolutivo que teníamos. Ya no se utiliza en realidad prácticamente para nada, más que las pestañas y las cejas, es lo único de utilidad, y el cabello. De ahí en fuera, todo lo demás se puede ir bien al carajo. Ese fue el momento científico de la saga. ¿Qué nos puedes decir acerca del pelo que sale en la pubertad y esas mamás? Pues bueno, va a marcar obviamente una etapa muy importante, porque... Te van a creer pelos. Van a creer pelos en el estuche, por favor. Y te los tienes que pues, poner bonito, porque el afro ya no está de moda, güey. No, a menos de que seas oriental. Sí, no mames, el afro en Oriente sigue de moda. Sí. Hay pelucas públicas. Eso sí no sabía. ¿Sí? Claro, interesante, sí. No, sí no sabía, ¿eh? Menos que también existe la zona cops, que son una lata, básicamente, para que te hagas una chaqueta. Bien. Ah. Las rastas acá, chicos. Y son desechables. Ay, qué buen pedo. ¿Desechables? Sí, porque es como que hace algo grotesco. Deja la bombi. No mames. Deja la bombi, peluchín. Pues no hay problema. Si vives solo, ¿quién te va a decir algo? Y si vives solo es porque tienes una de estas cosas. O tienes una de esas cosas para que vives solo. No, de hecho hay dispensadores. Haz cuenta que son como las máquinas de refrescos. Salen varias zonas con varias opciones. Ok. Con rugosidades, pueden venir lubricadas. Ajá. Mm. Entonces, ahorita sí, vengo. Sí. Entonces las usas, la vuelves a tapar y la tiras a la basura. Súper higiénico. Sí. ¿En Japón? ¿Aquí has visto realmente? No he entrado a la sección, pero realmente me da huevo eso de te voy a cobrar 10 baros porque lo voy a... Ay, chinga tu madre. El internet es gratis. Bueno, pero ganas no, pero dinero. Pero que me cobran menos directo. Exacto, a huevo. Y así como el terror que te produce un día despertar y ver que tienes pelitos por ese lado, pues, también el terror que te produce en estas miedo, güey, películas. Déjate platico, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí no me dio miedo, así que ah, no mames, qué pedo. No, aparte no, no te salió de un día para otro. Ajá. No, pero pues era una metáfora para meter el tema. Ya, como que ahí va, qué cagado nomás. En mi caso fue así de, te va a salir pelo donde antes no tenía. Ah, mira, ahora tengo pelos en las piernas. No tenía pelo en la pierna. Sí, güey. Me va a salir pelo en las manos. Diciendo, no mames. Y nunca dejó de crecer, ¿verdad, el necro? No, sí, dejó de crecer exactamente hasta antes de que empiece el tobillo. Ah, ya. Esta semana en el Saga Podcast, los pelos. Sí. No, man. A mí ni en los brazos me salió, jamás, ve. No, me chingue. Tanto como el Daniel, güey, ese güey sí era puto lamento. Sí. Y ahora está con Dios. O con el Dios Gnóstico. Sí, ¿no? Los gnósticos. ¿No es el pinche conocimiento? ¿Puro? Está sonando... O los agnósticos. Ah, no agnósticos. Eso es falta de conocimiento. ¡Ay, se me fue el nombre, hermano! No importa. Hoy en la Saga Podcast, la falta de Dios. En la Saga Podcast, apaguen sus pinches celulares, no mames. Yo ya pagué el mío, güey. Acaba de sonar. Yo no, pero me vale madre. Sí, probablemente el mío. El tuyo es el único que hace pedos, güey. No es cierto, el de tu carnal, puta madre, pinche Graf, cómo metes ruido con miren, su celular. Miren, ya hasta apagué el mío, para que vean que soy buen pedo. Yo también apagué el mío. Yo no, pero quiero ser popular, permítanme. Apágalo. No lo voy a apagar porque voy a ser popular. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Eso dolió. Y trae dos. Esta semana el Saga Podcast es auspiciado por chocolates, no por galletas. Es un Saga especial. De hecho, hay un... Tengo un pedacito de chocolate. Es a huevo, potosino. Chocolate. Potosino. San Luis Potosino suena bonito. Bueno, ya vamos a entrar al pinche tema. Vamos a seguir hablando de pelos y de botanas. No, ya. El tema. Los pelos están chidos. Sí, los pelos. Por lo que recuerdo, creo que estaban chidos. ¿Cuál es su pelo? Lógica, mames. Lo que dice que la mayoría de las películas en esa época pues, sí tenían pelos. Pero un chingo. Sí. No, sí. Es tu peinado favorito, y no me refiero de arriba. Las guerras públicas entre la revista Penthouse y la Playboy. Yay. Uh-huh. Exacto. Pero la Playboy creo que siempre dijo que era de buen gusto y no metía nada, ¿no? Sí, pero ¿no sería entre la Hustler, que si sí era vulgarzota? ¿Ah? Bueno. Sí. Como guerra de los cristeros, pero con más sexo. La Penthouse creo que fue la primera en con mostrar un pink shot total. ¡Está bien! No mames. y más datos. Déjala, busco. Más datos, datos inútiles y absurdos con, no sé, Necra. Cambiaré el nombre cada que pueda. Ante todo el... ¿Ese va a ser el gag que no va a tener nombre? No, así que ya tenemos. Ya, ya tenemos ahí que no tiene nombre, güey. Sí. Bueno, más bien que va a tener un nombre cambiante. No sé, güey. Hija uno. Exacto, ya como que tiene que decir su nombre. Mira, ahí tienes el libro de imágenes del diablo, puedes elegir uno si quieres. Sí, busca el nombre del demonio por ahí. Esa, la de la página 3, ya saben, güey, cómo. Si pones el micrófono así, en el audio no se va a ver nada, güey. Che libro. Bueno, ya, entonces, vamos a hablar acerca del pinche horror en el cine. A huevo. Horror en el cine, esas pinches películas culeras del chanfle. ¡Guayo! Sí, los últimos años son horribles, cabrón. El chanfle. Las películas del chanfle. ¿Hay más de una? Solo es una, ¿no? Son dos. Qué miedo. Uh-huh. El chanfle. Creo que el otro, ¿qué es? El regreso del chanfle, algo así. O la venganza del chanfle. Chanfle 1 y chanfle 2. No me acuerdo, güey. La pueden ver en Netflix si tantas pinches dudas tienen. Están las dos. Ay, qué puto horror. Horror, horror. A ver, más horror. Horror real. Bueno, ya, el horror real. Hace horror rato, de cágate para adentro. Necra o Lady Thanatos o... Que no sea Lady Thanates, nada más, por favor. Oh, uno que utiliza la raíz griega y... La Tanate, la Lady Tanate. Bien, bien. ¿Qué pasó? Me la pelan. No, lo siento, pero alguien con más huevos que nosotros ya también existe en este podcast y se llama Champi Master. Es más hombre que todos juntos. ¿Qué? Que no quieras usurpar identidades de otros. Bueno, es como el reemplazo porque ella se fue de viaje. A tierras del Chitiba. Se fue a la madre patria. Pues sí, es cierto. Oye, la Lady Necra se me queda viendo. Es estremecedor. Ve el necro. A mí también, pero ya me acostumbré. Bueno, ya, entonces ahora sí vamos a hablar acerca del pinche cine del terror. Hace rato estábamos entrando en un conflicto acerca de cuál era la primer película de terror. ¿Cuál fue? Yo decía que pudo haber sido Frankenstein de Alva Edison de 1910. Pero aquí Lady Necro dice que eso conflictúa porque no es una película en forma, porque solo dura 16 minutos, entonces es un corto. O sea, es un corto. Mejor Necra, porque la neta Lady Necro me conflictúa. Bueno, tú vas a hacer De repente vas a empezar a hablar, yo. Hola, bueno, hola, ¿me hablas a mí? Bueno, Necra. ¿Hablas a mí? No me coquetees, ya tengo. Bueno, Necra decía que entonces no aplicaba y ahorita más lo dice, pues es un corto. Es un corto. Y ya tiene chingo mil años esa mamada. Entonces por ahí estaban mencionando otra película, que ahorita no me acuerdo cuál era. El Estudiante de Praga. Pero la del... Ajá, pero la primera, porque hay dos versiones. ¿Ah, sí? Sí, por aquí la tenía, pero... Ah, no, este es el pinche director, el Wegener. No, bueno. En El Estudiante de Praga, él actúa. No, ajá. La dirige, él actúa. ¿En serio? ¿Sí? Estás, ajá, hecho un pendejo. Ah, pues yo nada más la vi una vez porque me la solicitaron así de... Bueno, ve esta pinche película. Ah, 1913 es la primerita. A ver, ¿de qué trata, chinga? Según yo, esa pinche película es una adaptación de Fausto. Según yo, es una adaptación de Guillermo Wilson de Edgar Allan Poe. ¿De qué trata esa obra? ¿No la has leído? No he leído todo lo de Poe, leí lo más conocido. Común. Lo más común hace poco que me pidieron unas ilustraciones y... Échate estos libros y ya. Ah, bueno, vale. Ya. O sea, no me chuté toda la bibliografía. Bueno, Guillermo Wilson es un tipo que se ve acosado desde que entra a la universidad, creo. Por otro tipo que es igual físicamente a él y tiene el mismo nombre. Ok. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿Luego? Pues léelo, chinga. No, no, pero pues cuéntalo. Sí. Sí lo leeremos. Eso fue todo, luego nos vemos. Vamos a leerlo. No, pues con razón el cine todavía no despegaba, era anticlimático. Sí. Y luego, y todo el cine, no, ya me voy. Ya no firmamos más, no alcanzó para más, léelo. ¿Ustedes quieren spoilers? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pinches huevones! ¡A huevo! Por favor, continúa. A ver, déjenme ver si entiendo. No quieren spoilers ni de cine, ni de videojuegos, pero sí de un puto libro que podrían leer. De hecho, es una historia corta. ¡A huevo! ¡Spoiler! ¡Es que está corta! ¡Sí, está corta! ¡Sí, a huevo! Y luego se mueve la cabrón. Vale la pena. Uso mi tiempo de lectura que generalmente está ganando en otras cosas como cómics. A huevo. Súper sexy. A huevo. Bueno. Sí, porque tú no sabes cómo caga el necro. Bueno, pero. No sabes que no sé. Está bien, bueno, pero según tú es una cuestión. Es una cuestión de acoso. Según yo vi esta hace poquito en la escuela. Aquí está, dirigida por Henrik Galén de 1926. Y según yo, esto sí es pinche Fausto, así. Para de mamar el güey que se obsesiona con una bicha y pues hace un trato con un güey. que nunca te dicen que es el diablo, nada más es el que el mago, algo así le dicen. Y después se ve que el güey pues tiene poderes así medio jalados, ¿no? Extiende la sombra, puede interferir en ciertos asuntos. O sea, yo lo vi y digo, pues eso es Fausto, la primera parte. Ajá, así de voy a venderle mi alma al diablo. Eso está chido. Pero ahora dicen que es una obra de Poe. Bueno, no sé, según yo. Es una obra de Poe. Y yo digo que es Fausto. ¿De qué putas trata la obra de Poe? Léela, pinche huevón. No nos va a decir, cabrón. La recomendación de la semana, bajen el libro y leanlo. Chingona, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, como siempre, Wikipediazo aquí al rescate, cabrón. Pedro. A huevo, que diciéndonos que específicamente la primera película de terror considerada es El Castillo Encantado, The Haunted Castle en inglés, o el nombre original es francés, es La Manoeuvre du Diable. Que venía siendo La Mansión del Diablo. Me sonó a La Manola del Diablo. ¿Qué es un... ¿La mamada del diablo? No, La Manola. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, todavía no se llega. Que se supone que es una película de 3 minutos de la de longitud de 1896, en el cual... Sí. En el cual se considera que es la primera película de terror, trata al respecto de un vampiro en su pinche mansión, en el cual llegan los cabrones, los espantan y ya, la verga. Eso es todo, 3 minutos. Nada más hacen su pantomima, en realidad, o sea... Bueno, pero la 3 minutos es como un corto, ¿no? Entonces, ajá. Digo, va lo mismo. Película, va lo mismo, va lo mismo, pero se supone que es la considerada. Bueno, entonces, clasificadas películas esto, esas, ¿no? Vamos más atrás de lo que decíamos hace rato, ¿no? Las antropomorfías. Exacto. Pero antes de llegar a eso, yo también estoy de acuerdo, por ejemplo, con aquí el Más Madrazos, que sí es cierto, como el cine era un arte muy joven, muy novel, claro, todavía no existían las clasificaciones. Entonces, ver estas películas que hoy... ya las consideras cortometraje o mediotrajes, en aquel entonces era la película completa. Exacto, entonces en ese sentido creo que se aplica que digas realmente la primera película de terror. Estoy contigo. Pudo haber sido la clásica imagen del tren. Ah, claro, de los hermanos, sí, causó terror. Cuando fue vista por primera vez. Claro, claro. Se salió corriendo, todos huyeron. Ajá. Pero sí, bueno, podríamos considerarlo terror. De nuevo, más atrás está el fantasma. Exacto, exacto. Bueno, yo nomás para decirlo de los hermanos Lumière, pues funcionaría, aunque ellos lo que querían era mostrar su invento, ¿no? O sea, todavía ni existía el género. De hecho, eso... Todavía ni existía nada, güey. Casi no era cine, era el espectáculo de las imágenes en el momento, ¿no? Pero generaba terror, pues sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y como dicen, pues ahí está el otro ejemplo más viejo, las fantasmagorías de E.G. Robertson. ¿Pero qué son las fantasías? ¡Fantasmagorías! Es que no quise decirlo. Dilo, fantasmagorías. No me dilo. Decidí no decirlo. Y dilo con una voz sensual de niñito. ¿Qué son esas chingaderas, papá? Que yo decidí no decirlo. Gracias. ¿Por qué? A ver, ya, para entrar en materia, dale velocidad. Básicamente un... Fantasma, estoy igual de pendejo. A ver, estoy igual. Yo tampoco debí decirlo. Si mal no recuerdo, un sacerdote del siglo XV que se llamaba Athanasius Kircher fue el primero que estuvo haciendo investigaciones acerca de la luz y su naturaleza. Porque, güey, vivían en pinches conventos en medio de la nada. No tenían nada que hacer más que rascarse y leer la Biblia, ¿no? Entonces él dijo, puta, mejor vamos a estudiar la luz. Exacto, ¿no? Entonces empezó a crear lentes, empezó a crear proyectores con lamparitas, y pues él fue el primero que empezó a hacer estas pendejadas como de cámaras oscuras que ya habían usado artistas hace 1000 años, pero con fines de proyección, no tanto de reflejo. Y después este pendejo que se llama E.G. Robertson fue el que dijo, bueno, podemos hacer un show con eso. Entonces retomó todo el sistema de la cámara oscura, que lo convirtió en la linterna mágica, que básicamente son lentes, transparencias y una fuente de luz, que básicamente era una velita o una pendejada, y proyectaba imágenes pintadas en cristal y proyectaba demonios, proyectaba brujas, proyectaba muertos. Entonces básicamente juntaba gente en un cuartito, así como cine, y les proyectaba imágenes y acompañado de música y lo que tú quieras, pues cortina de humo. Exacto, o cortinas de humo para hacer efectos más etéreos, pues proyectaba historias de terror, ¿no? Y aparte que los proyectaban por lo general en catedrales y en iglesias abandonadas, porque eran los únicos edificios suficientemente grandes para ese tipo de shows. Entonces presentaban muertos que regresaban de la tumba, imágenes clásicas de la historia griega y pendejadas, ¿no? Entonces esos fueron los primeros como shows precinematográficos. Pueden leer terror más acerca de ello en El Arte de las Ilusiones de José Antonio Rodríguez. Okay. También está el Teatro del Gran Guiñol. Ah, sí, cierto, pinche Gran Guiñol, sí, cierto. Está mi película de Sweeney Todd. Sí. Qué mal pedo. Uh-huh. Teatro del Gran Guiñol. Bueno, aunque eso es teatro. Son las fantasmagorías, el Teatro del Gran Guiñol. El Teatro del Gran Guiñol fue precisamente un movimiento, si mal no recuerdo, francés, básicamente, que retomaba mucho de esta literatura de que sería el mediados del siglo XVIII, que trataban acerca de asesinatos, violencia, enfermos mentales, o sea, básicamente temas macabros, ¿no? Pulp Fiction, hombre. Bueno, Pulp Fiction es más como de violencia urbana. Sí. Y el Gran Guiñol, pues, era más que nada como de, pues, si quieres, así como de novela policíaca, pero de casos violentos, como el Alarma, pero si lo volvieras guión de cine, digo, de teatro. Y lo representaras así super gore, como película de las primeritas de ¿cómo se llama el director de Señor de los Anillos? Peter Jackson. De ese güey que antes hacía películas super gore. Uh-huh. Exacto. Entonces, sí, de alguna manera, tomando en cuenta que el cine deviene mucho del teatro, sí, también sería de los primeros ejemplos, ¿no? El teatro del Gran Guiñol. Gore, gore, gore, gore, gore. Ok, chingón. Bueno, entonces, realmente el primer largometraje, ¿cuál dices que es? ¿El Estudiante de Praga? Según yo... Yo le voy a Frankenstein, pero también ya con estas cosas que estamos platicando, yo le voy a la que decía el Dr. Gil del pinche vampiro 3. No, pero por eso dije ¿minutos? Largometraje. Largo, largo. O sea, ya, largo como largo, ya largo. Brincándonos estas pendejadas. Ah, callaron a Necra. Pues sí, yo sí consideraría el Estudiante, ahorita veo. 90 minutos, pues ya muchas películas de hoy en día. Como Gravedad, que está súper chingona. No. Vayan no, a ver Gravedad, no. ¿Está de huevos? No, sí, vayan a verla, total. Doctor Hill, ¿ha podido ver Gravedad? No le pude ver. Mire, ahí le va. Ya la vio. Ya la vio, mejor eres. Ay, qué mamón. Imagínate una película de eso. Gente cayendo. Bueno, a mí sí me gustó. Pero bueno, muchas películas ya duran eso, o sea, sí, claro. Si eso vamos, pues yo sí voto por esta, ¿no? El Estudiante de Praga. Ya el largometraje ya es más allá de 40 ¿cuántos minutos? ¿Cuántos consideran que sea el largometraje? Más allá de 40 minutos, ok. ¿Y 40 es que medio traje? Sí, ¿no? Porque creo que medio traje... 35, ¿no? Es medio metraje. No, es medio, medio metraje. Medio traje, ah, no, es una camisa, ¿no? Ajá, después de 35 es medio metraje. Y hasta una hora, ¿no? Y y cortometraje es hasta 35. Ah, 35 y 1. Yes. Todo es cuestión de tiempo. No, está bien. No, yo no sabía eso. Gracias, señor comunicólogo. De nada. Es lo único que aprendí en la escuela. ¿Y a usar Premiere? No. A usar Photoshop. Qué mal pedo. No, realmente nunca nos enseñaron Premiere. Yo aprendí Premiere muchas veces. Bueno, no importa. Pero el punto es que ya más o menos definimos este pedo. Da miedo. Y no sé qué. La educación de nuestro país da miedo. Da miedo. Ah, sí, estaba ayer que fui a ver Gravedad. Vayan a ver Gravedad, está muy chingona. No. Pues nuevamente Wikipedia el rescate. The Golem, How to the World. Es la película de 85 minutos más vieja que es de terror que se haya ¿cuál? Hecho. El Golem, How He Come Into the World. Fue de 1920. Así es. Octubre 29 de 1920. Está, es esa entonces. De 85 pinches minutotes. No, huevo. Pues está. Qué bueno que pueden escuchar nuestro podcast donde estamos súper informados. huevo. Aprendamos todos juntos, ve nada más. Aprendemos todos juntos, ahora vamos todos al cuadro. Si ella entró, yo también. No, qué mamada. No tiene pito. Bueno, y si no han visto la película, que es muy probable, porque pues, ni nosotros tan cultos la hemos visto. No. Pues no hay pedo. Cultos nosotros. Sí, recultos, no mames. Sí, no hay pedo. ¿Has visto? No he visto. Yo la tengo. ¿Y dónde está la película? ¿Y el varón del terror? Préstamelas. Interpretada por un reparto multiestelar, viene a la pantalla una historia fascinante de emoción. El varón del terror. Yo fui quemado vivo por la Inquisición, por su antepasado, por don Sebastián de Pantoja. Aterradora revelación de un hombre que fue sentenciado injustamente. A auto, relazamiento en persona con confiscación de bienes y sea quemado en campo abierto. Me parece perfecto, pero sin cadenas. Condenado a morir por seductor, brujo y hereje, es ejecutado. Regresaré a vuestro mundo dentro de 300 años. Entonces consumaré mi venganza y exterminaré vuestras estirpes malditas. La maldición de siglos atrás cobra vida sobre el varón del terror. Ya. Me tienes que dar algo a cambio. Te doy este sello. Y la gravedad. Y la gravedad. Y la gravedad que trae. ¡A huevo! Nomás no acepta el cambio. Es lo que te digo. Bueno, luego platicamos de eso. Ay, se perdió el chiste, pero básicamente ayer que fui a ver Gravedad me pasaron un anuncio de la educación en México está de la verge. Qué mal pedo. Y ya luego empezó la película, pero tenía que ver con los de ¡ah, no mames! A ver, y sí, dije, ¡ay, güey! ¡Ay, güey, es verdad! Exacto. Bueno, pero ahora, supongo que no vamos a hacer ya un recorrido de la historia del cine, sino que ya va a ser más esta cuestión de... ¿De qué películas nos dio de platicar realmente? De esas películas que, aunque sean muy malas, en nuestra estima, pues son... muy, muy, muy recomendable, ¿no? Sí, dentro del... De esas cosas terror que nos dieron miedo de las películas, o películas que nos dieron miedo. Yo sé qué película le daba el doctor miedo al doctor Hill, era eso de Stephen King, eso. ¿Eso? ¿Te daba miedo eso? Ay, qué mal pedo, sí, pinche payaso culero, ¿eh? No se me imagina otra cosa. Esa cosa daba miedo, a mí. Era mi tierna infancia, ¿qué quieres? Pues a lo mejor. Fíjate que, por ejemplo, ahí en eso, ahorita yo... Ajá, en eso... Ay, en no eso... Veo, me río, obviamente, pero en no, tiempo... Me río de lejitos, de la película. Ya un güey vestido de payaso así, la neta, así me dejó. Para ti. Sí. Igual el chiste igual. ¿Los payasos? Sí. Sí. No, pero por ejemplo, de la película de eso, sí, durante su tiempo traumó a un chingo de güeyes, ¿no? Entre esos al Dr. Hill y al Chitiba. Fíjate que a mí sí me había dado... Champy Master también. Ese sí me había dado un chingo de miedo toda la película. Hasta el final. El final fue cuando dije, ay, yo valió de plato. Ajá, o sea, como, porque como todos sabemos es una pinche araña del espacio exterior que la matan con una resortera y unos aretes y a patadas. Aretes chingones. Ajá, y es cuando ya dices, no, pues ya valió verga. Pero todo el contexto que lleva antes de la pinche araña pendeja, eso sí da miedo. Cabrón. Sí, la neta sí. La primera parte. Sí, te casas para adentro. Hace rato lo estaba comentando al más madrazos, más bien. Que yo me acuerdo que una de las primeras películas que vi y en contexto me cagaba mucho, era Las Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández. ¡Qué pedo! Sí, porque no me acuerdo si es en la 1 o en la 2. Creo que son 2, ¿no? En una sale una pinche muñeca satánica mal pedo. En la primera. ¡Carajo, tu vida es ofensa! ¡Nunca podrán vencerme! ¡Me vengaré de cada uno de ustedes! ¡Me vengaré! ¡Recebo mi señor! ¡Príncipe de los infiernos! ¡No abandones a su vida! ¡Muéstrales su poder! ¡Muéstrales lo que es! ¡Destruyan todas estas cosas! ¡Que son obra del diablo! ¡No me podrán hacer daño! ¡No me podrán destruir! ¡Quedará uno solo de sus poderes sobre la tierra! Sus cosas al pozo y luego lo tapan. Hay muchas leyendas más. Van unidas a este medallón. Bueno, ¿y dónde lo conseguiste? Se me hace que son puros cuentos. El que tenga un medallón como este está protegido de los grandes maleficios. ¿A poco es tan bueno? El poder de su energía ha terminado por completo con las negras leyendas de los adoradores de la noche. Bueno, ¿y cuánto quieres por el medallón? No, no está en venta. No, mira, mi cachorro. Te voy a dar 20,000 pesos y te prometo guardar el secreto. ¿Cómo ves? Mucho menos por dinero. Oye, Nicasio, pero tú y yo somos Hemos sido siempre muy cuates. Siempre hacemos trato, ¿por qué ahora no? No. Bueno, ¿qué quieres? La cajita mágica. ¿La qué? La cajita mágica. Esa, donde se escuchan los pájaros y el ruido de los tambores. ¡Ah! La cajita mágica. Esto. Bueno, pues, dando y dando. Y lo malo es que yo vi la película en casa de unos primos y un primo pues, tenía una muñeca casi igualita. Y dices, ¿no? ¡Chinga tu madre! ¿No? Y yo, ¡fuck! Pasó la pantalla, está aquí. Todos tienen una. Bueno, el otro día estaba yo platicando con Negra. Bueno, con mi vieja, entonces. Otro golpe. Pégale de una vez. Y el chiste es que. Ay. Que dijimos que sí, todo el mundo como que tiene una hermana prima o algo así, tiene una muñeca de esas. Eran como muy pinches comunes, ¿no? De esas pinches muñecas que las acostas. Ajá, acostaba a cerrar los ojos, las levantas y no. Fijamente. Mal pedo. Ah, sí, pinches muñecas, no mames. Y ahora que lo pienso da más miedo, porque esa muñeca que tenía mi primo estaba súper culera y le decían la pelona. Ahora tiene más sentido. Ahora me da más miedo. Ahora no tiene más sentido para dar miedo. Sí. Ahí te va la pelona. Ay, no, ahí muere ya. Déjala. Pero sí, esa fue de mis acercamientos con el cine. No solo de terror en general, sino mexicano. Con Pedrito Fernández, sí. No, pues mi película de terror de niño que me traumó durante meses, literalmente. Meses. Así, vas a ser súper chundo, güey, pero meses, literalmente. Fue La Mancha Voraz, güey. Ah, está mamona. La Mancha Voraz. No puedes detener. No puedes detener, con nada. Sí. Con nitrógeno líquido. Te tenías que meter tú a un pinche congelador de esas de carnes para que no te matara. Sí, estaba mamona, pinche película. Entonces, sí. Así nomás. Una versión mexicana en una película del santo. Contra santo la mancha. Contra los asesinos de otros mundos. ¿Esa es? ¿De la mancha? Es santo contra la sábana rota llena de pendejos. ¿Así se llamaba? ¿Así se llamaba? Ahorita la voy a buscar. Ese título está más cabrón. Esa me gusta más, esa versión. Más. Oye, es una sábana rota con un chingo de pendejos. De pendejos. Sí, va a dar miedo. Oye, güey, son un chingo de pendejos. Asesinos, ladrones, rateros con armas, qué sé yo, güey. O negros encuerados. No mames. Eso es nada más en los callejones, necro. Oh, no, a la mancha le están saliendo espinas. No, son espinas. Bueno, ¿qué? Ok. Sí. Ahí también se antoja un tema de discusión, ¿no? Por ejemplo, las películas de terror con el santo, pues, la verdad todas son risibles, ¿no? Habría para que preguntarse si hay alguna que medio da miedo. Pues creo que no. Creo que sí. Claro que sí. ¿A madrazos? Ah, mamadrazos, no es cierto. El mamadrazo no me va a dejar mentir. Al camotesperante le daba miedo al santo contra la llorona. Ah, y güey. A madres. Ah, esa no la he visto. Creo que sí. El santo y mantequilla en la polisca. ¿Y si da miedo? O sea. Pues. ¿Cuál decías? Yo decía santo y Blue Demon en el mundo de los muertos. Ah. Está muy bien hecho. Está bien logrado. No, no, no. Está bien logrado. Ah, sí, Jigoku. Es infierno. Como, sí, ese es el papá de Son Goku. Sin Goku. ¡Ay, no mames! Oye, está chido. Esta noche el necro va a dormir en el sillón. No, yo tengo cama. ¡No mames! ¿Esta? Sí, claro, ahí vivo. Esta noche no hay romance. No lo iba a ver. Yo estás viendo y está. Como chingados, ¿no? Ah, pues esa película sí la tengo por ahí. Pues son más como viajes psicodélicos, ¿no? Porque cuando entran al infierno es así de. ¿Sí? Ponle filtritos y hay que se retuerzan las cosas. No, yo creo que es algo muy muy sencillo, pero muy efectivo, digo, para su tiempo. Ah, no, sí, yo creo que es tiempo. ¿Y en que su sí. Contexto? Ah, ya me dieron ganas de verlo contra la Llorona, porque la Llorona siempre es buena para un buen susto. Excepto en kilómetro 31. ¿Estamos haciendo emergencias? ¿En qué puedo ayudarle? Tuve un accidente. ¿Puedo dar su ubicación, señorita, por favor? Es kilómetro 31. Ha habido incidentes. La mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Le dije que no sabía si la amaba. Me aman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas. Tu hermana ha entrado en estado de coma. No te vayas. Por favor. Ah! puedo llevar a la carretera después de comer, al lugar del accidente. Algo muy raro está pasando ahí, Nuño. ¿Por qué ha habido tantos accidentes ahí? ¡Mamá! Ya nunca te voy a dejar. Nunca. ¿Tú estás conmigo? Ella me necesita. Pronto todo va a terminar. En mi mente no estoy. Ay, sí, Clima 71, qué película. Y nos habla de Clima 71, más madrazos. Más madrazos, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver esa madre al cine? Ya no lo recuerdo. Qué bueno, güey. Porque era una mierda, cabrón. Me acuerdo que fuimos, no sé por qué pinches fuimos a ver esa mierda. ¿Qué era cine? Esa o la de Epic Movie, creo, ¿verdad? Que igual estaba malísima, güey. Ni que elegir, puto. Sí. Dijimos, pues esa, pues vamos. También podríamos haber elegido no entrar, güey. Sí. ¿Sabes qué me acuerdo? Un día yo fui a pedir unos bolovanes a B, totalmente fuera de contexto. Pedieron unos bolovanes ahí al Trico y me dijeron, sí, joven, pero están en una hora. Y yo, ah, pues voy aquí al Cinépolis, está Meet the Spartans. Pues va. Y nada más por eso me metí a ver esa madre. Qué pinche asco. Qué pinche horror. Pero pues quería mis bolovanes y no quería esperar. No, y el precio fue muy elevado, cabrón. Sí, no mames. Pero estaban muy ricos y sabrositos. Bolovanes, ¿verdad? Sí, los bolovanes. No, espartanos no. No, los espartanos no. No, madrazos, que te daba miedo de niño. No lo recuerdo, la verdad. Aún eres niño, ¿qué te da miedo? Te traumó tanto que lo borraste de tu mente. Te llevaron al psicólogo y esas mamadas. Te hipnotizaron. Me hipnotizaron, me borraron la mente. ¿Y abusaron de ti? Pues no lo recuerdo. Afortunadamente no. Afortunadamente. Veniendo el paquete, ¿no? Le borro de la mente el abuso que también le hice. Qué mal pito. Hay películas, güey, actuales que también me han hecho cagar de miedo, wey. Doctor Hill, todos lo estamos viendo usted. La Grouch, la maldición. Ya no es tan actual, ya tiene un chingo de años, pero creo que fue el último que me dio miedo. El pinche cine, bueno, no de cine, sino la vimos ahí. En la casa de Chitiba, güey. Y sí, la neta estuvo muy cabrón. Mucho. Sí, la maldición, la neta, sí. Yo la primera la vi en mi casa, ahí. En las putas escaleras. Ajá, porque la compu estaba junto a las escaleras. No fue fucking cool. No, ¿sabes qué fue lo más culero? Porque ahí donde vivía antes, pues pasaban los pinches camiones, los trailers. Entonces, se oían cuando pasaban, ¿no? Entonces pasa uno así de pi, yo soy chinga tu madre. Fue el primer pi, se oyó bien culero. Y estoy viendo la primer pi. El primer pi, no, it's no fucking cool. No, para nada. Sí, también me acuerdo que después de ver esa película, que empezamos a comentar mucho el madrazos, el camotesperante, Dr. Hill y yo, sobre ese desmadre, y entonces el madrazos me acuerdo que dijo, pues ¿por qué nunca nadie le mete un pinche madrazo a la vieja, no? Todos se quedan ahí como espasmados de miedo y ni que corre, viene caminando, güey, corre, métele un chingadazo, ajá, una, ¿sabes?, patada, qué sé yo. Y se metía abajo de que sabanas, güey, que le hacías así, y decías, ¡venga, tu madre! No, ahí era así como que se metía, y era así como de, es abajo. Sí, como tanto se pasa. Se veía la mona de, ¡ay, qué pinche! Bueno, el chiste es que cuando pasó eso, esa noche, soñé que la pinche vieja salía de entre las sábanas. No fue de esos sueños. Y no me podía mover como típico de que se te sube el muerto, ¿no? Ajá. Y fue cuando dije, ah, una pues por eso mía, no por pinches favor. Corren, porque no se pueden mover. Ah, y ya valí verga, qué mal pedo. Pero aquí el Dr. Hill nos ha dado el término específico. La huevo, es una pinche parasomnia, ese pinche movimiento en que está. Sí, así es como le dicen, parasomnia, que se supone que tu consciente no está desconectado de tu subconsciente y entonces estás despierto, pero no puedes moverlo. Son como trastornos del sueño, ¿no? Sí, a fin de cuentas. Es decir, cuando estás dormido y estás soñando, parte de tu cerebro se desconecta para que no salgas corriendo y te pegues con todo. Sí, para que no te metas un megaputazo a través de la ventana. Y aquí algo, ahora sí que unos cables todavía no están bien enchufados y entonces estás consciente, pero no te puedes mover. Exacto. Es un chon, chon, cable, chon. ¿No? y se te subió el muerto, como dicen. Ahorita que estamos hablando de eso, me acuerdo que la mamá de una amiga decía que ella le cagaba de miedo. Bueno, obviamente no con esas palabras, porque era la mamá de la amiga y se quería ver bien. Decía que le daba mucho pinche miedo el santo en el Museo de Cera, con Claudio Brook. Ajá, el santo en el Museo de Cera. ¿Por qué? Pues también creo que porque la vio joven y sí le generaba un impacto, ¿no? Porque básicamente es la historia de este güey, pues, Claudio Brook, que el güey creo que mataba, secuestraba gente y típico, pues, las cubría de cera, ¿no? Para hacer muñequitos. Entonces era así como... Claudio Brook fue nuestro Vincent Price. Alguito, ¿no? Ya, después salió ya muy gastadita en Cronos, ¿no? Y ahí andaba. Ajá, que también por ahí no me acuerdo en qué otra película salió. Y dije, ah, ya no, ya lo reconozco. Que es cotorro. Está... Ah, sí, cierto. Está esa... Bueno, y salen muchas de Luis Buñuel, ¿no? Salen del Ángel Exterminador, que de una o de otra manera, pues hay una cuestión de terror ahí, muy divertida. Y el Simón del Desierto, que es la pura onda. Bueno, pero ella decía que le daba mucho pinche miedo en el Museo de Cera. Yo también la compré un día y dije, ay, no mames, me quiero espantar. Y dices, pues no, o sea, ya no tienen ese efecto, ¿no? No, son divertidas. Y hasta ahí. Y ya no... No pasa de eso, ¿no? Pero sí, por algún tiempo yo también temí que la película fuera muy fuerte, pero... Este es el relato más increíble. De ahora en adelante hablaremos en español, que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman México. Seres de otros planetas invaden la Tierra. Estamos frente a la invasión de los marcianos. Solo un superhombre puede contener esta invasión. Solo él puede evitar que desaparezca todo rastro de vida en el planeta. ¡Santo! El enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. Usted, que es afecto a las películas fantásticas y espectaculares, le recomendamos esta como la más increíble aventura jamás filmada. Véala y lo comprobará. ¡Santo! El enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos. Una producción de Alfonso Rosas Priego para Producciones Cinematográficas, Sociedad Anónima. Animales. Ni al pinche caso, ¿no? A mí me pasó con El Exorcista. Chon, chon, chon. Pues desde niño no la vi, no me dejaban para empezar, ¿no? Ajá. Y ya cuando tenía suficiente edad para poderla ver, fue pues así de... No está tan chingona. La mancha voraz estaba más cruda. Yo ahí la tengo y no la he visto. Que la viste, amigo. Sí, exacto. Es que, güey, es eso a fin de cuentas. Porque a mí igual mis papás no me dejaban ver absolutamente nada de pinche morrita. Entonces yo alcancé a ver mis primeras películas de terror ya en plena pubertad. Y pues no, güey, pues todo estaba bien. Pinche escuchas. Las más cabronas o culeras, pues yo creo las de Pesadilla en la Calle del Infierno. Pero pues, así que digas, no pinches mames, me cagué para adentro, pues no. ¿Sabes con cuál me cagué para adentro? Con Alien. Cuando la vi de morrito. Ajá, pero es que regresamos a lo mismo. Yo a lo que fue Alien, lo que fue eso, lo que fue Chucky, la primera de Chucky, las vi de niño a escondidas y por eso me cagaba de miedo. Sí, a huevo. A huevo. Pero ya después las veces, man. Ya después película, dices, película. Qué hueva. Vas creciendo y pierdes la capacidad de asombro. Sí, exacto. Me acuerdo mucho de que pasaban seguido en el 5 la de Psycho y la de Birds, precisamente de Alfred Hitchcock. Pero, pues no sé, nunca, de niño precisamente como era terror, pues me dejaban ver, siempre me quedé con la duda. Pues sí, pero es que se consideran como los primeros de terror, bueno, a fin de cuentas, de acuerdo a las pinches listas. Sí, porque por ahí también estaba viendo que Godzilla se considera también de terror, y dije, Godzilla. Pues monstruo gigante. Monstruo gigante con mutación ahí. Yo recuerdo que en su momento yo tenía muchas ganas de ver Drácula de Bram Stoker. Y a mí me decían, no, porque es de terror, está muy fuerte, la chingada. Y yo, oh. Y ya que la vi muchos años después me di cuenta pues que no es una película realmente de terror. No. Pero sí tiene un contenido muy sensual, de pronto, o para el momento. Entonces dije, ah, me la prohibieron por esto, no porque fuera muy sangrienta ni, lo ni mismo de que horror pasa fuerte. Cuando ves Entrevista con el Vampiro, que de chavo, incluso adolescente no te dejan verla, porque ves que es... Creo que era C, ¿no? Cuando salió en cine. C. Era C. De hecho, bueno, ahorita... Y que siempre haces lo típico de... Ay, la voy a ver escondida. Y la ves y dices... Ay, no te da miedo ni nada así, sino más bien dices... La vieja en pelotas de... del teatro está bien buena. Hay que repetirle eso en otra vez. O cuando salió Mónica Bellucci. No, con el Daniel, yo no... No, ese güey repitió la escena un chingo de veces en American Pie de la... Esta tipa que... Ah, yo no estaba ese día, güey. Igual, No, eso, yo me acuerdo de la de en American Pie, que repite la escena donde la esta tipa se quita la... La Tora... ¿Cómo se llama? Tora Birch. Ajá, Tora Birch se quita la blusa en la ventana. Tora Birch. Y se le ven las tetas. Y el güey hasta le puso pausa y se puso a medir las tetas y sacar una escala. Y no sé qué, güey. Ya no me acordaba. Por eso soñé a los gnósticos, estaba muy malito. Yo tengo una muy impresión. Nos tocó diario. Me too. Ay, la Tora Birch. La Tora Birch. Bueno, perdón, sí. Me quedé viajando. ¿Por qué? Escalas. Escalas en chichis. ¿Curioso el nombre de esa mujer? Pues es Tora en Mona, ¿no? Sí, sus padres siempre quisieron tener un hijo. Y cuando ella nació, de todos modos te llamarás Tora. Tora. Tora. Tora. Como Necra. Como Necra. A ver, me metí aquí al IMDb y puse el género de horror y me dicen aquí una listita de las películas más populares de horror, según ellos. No, están bien pendejos, hay pura pendejada aquí. ¿En serio? Pero precisamente como hay pura pendejada, vamos a comentarla. Me late. Carrie en el 2013. ¿En qué lugar está? Pues no se dice que primero, güey, no creo que esta bicha lista está mal. Porque aquí está Guerra Mundial Z en corto. ¿Qué? ¿Qué? Eso te estoy diciendo. Pero mira, Carrie, ¿quién vio Carrie las primeras, los originales? Yo vi... Pero hace un chingo de tiempo. Yo acabo de ver con... Bueno, pero es que es diferente terror y horror. Sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia a todo esto? No, pues realmente... El terror es más psicológico, el horror es algo que puedes ver y tocar. Ah, bueno, entonces es más como entre slasher o... Ajá. O metafísico. Por ejemplo, Edgar Allan Poe es el amor del terror, del horror es Lovecraft. Ah. Era muy descriptivo con sus monstruos. Con el Turjú, ¿te acuerdas cuando nos chingamos ese güey? Ah, negro, sí, a huevo. Con el mega cucamón. Qué chingón estuvo. No es cierto, güey, nosotros no lo chingamos, güey. Fue este... ¡Fue Chuck Norris! Fue Chuck Norris, güey. Sí, Chuck Norris se chingó a Turjú. Nosotros solo le aguantamos un ron. Y después valimos ver. Sí, es cierto. Bueno, por ahí tienen un punto interesante más a debatir. Más información en el primer especial de Halloween del... De la saga, que posiblemente nunca se repita algo de esa calidad. No. Bueno, no tenía mucha calidad realmente. No, por eso ya de esa calidad, güey, ya ni de chiste. Bueno, entonces ahí está esa cuestión de horror, terror. Está Carrie. La, es, si mal no recuerdo, la de este de Palma, ¿no? La más original, digamos. Bueno, la primera, realmente. Yo la vi hace poquito con el meme y la verdad, pues sí me gustó. Aunque también porque la película es medio sensualona y yo soy muy pervertido, ¿no? Entonces, pues, sí la... Más lo segundo que lo primero. Sí. Ajá, y sí la disfruté. Porque además esta cuestión del terror y de los poderes psicológicos de Carrie, que son lo que le da pues este subtexto sobrenatural, pues está muy leve. O sea, realmente creo que no los usa hasta el mero final. Sí. Y hasta la parte de la destrucción de la ciudad, pues está muy cortada, ¿no? Mata a sus cuates en el carro. Bueno, a estos güeyes en el carro, a John Travolta y a la amiga de Robocop. Y se va a su casa. Luis. La gente Luis. Sí. Qué cabello, ¿eh? O sea, como, así como permanente de los 80. Y ya regresa a su casa. Ay, mamá tenía razón. Ah, bien, hijo, te voy a matar. ¡Ah, qué pedo! Vamos a destruirlo todo. Y ya, o sea, la película, pues eso, vamos, realmente casi no tiene terror. No, realmente no. Está leve. Espero con ansias la nueva versión con la Hit Girl. ¿Qué? Uh-huh. Bueno, pues, ya dije, soy un pervertido. Imagínate si recrean la primera escena original de la versión de Brian De Palma con la Hit Girl. Ya valió toda la entrada los primeros 10 minutos. Bien, chamaco. Bueno, okay. ¿Qué otra pinche película? ¿Qué hay más en Doctor Hill? La de Dulce Venganza, Speed on the Grape. Ah. I Speed on Your Grape. Yes. ¿De qué trata? No sé, nunca la he visto. Es más contemporáneo. Es un subgénero que se llama Rape and Revenge. ¡Ay! Hay muchísimas al respecto. Está Last House on the Left, obviamente esa. Y La Casa al Lado del Cementerio. Rape on Revenge. Ajá, es slasher al fin y al cabo. Siempre implica una violación y la venganza. No entra ahí. Podrías considerar Kill Bill como... Yo iba a mencionar Old Boy, la coreana. Porque también hay rape y venganza. Rape and Revenge. Va a haber un remake de Old Boy. Sí. Con el Josh Brolin. Es bastante pinche. Hay que ir a verlo. Vean la cara de más madrazos. Ante la destrucción de uno de sus ídolos. El Oda es su original coreanito. Está buena, ¿no? A mí me gusta cuando sale la hormiga en el metro. Yo creo que es la mejor. Está chida. La señora Venganza. Esa no me gustó. Yo creo que la más guanga sí es el señor Venganza. El señor Venganza. Ajá. Pues yo vi Tortugas Ninja y tú, Doctor Gil. Estuvo bien chingona. No mames, güey. A huevo, Miguel Ángel Rules. Güey. La trilogía de la venganza de este director coreanillo, que no me acuerdo. Yo vi esas dos porque se antojaba, pero bueno, no sé, Señora Venganza no me... Está mejor que Señora Venganza, ¿verdad? Sí, no... Es igual para completar la trilogía, pero no me da muchas esperanzas para ver simpatía por el Señor Venganza. O era simpatía por la Señora Venganza. ¿Qué es el teléfono? Hello? Hello? Hey, tell me why I'm in here. Look at me. No. Get that heart rate. The body of Donna Hawthorne was discovered. The prime suspect, Joseph Doucette, the victim's former husband and father of the surviving child. Your father's been missing for 20 years. If I could somehow bring him here, do you think you could forgive him? I could try. What happened to him? He showed up last night. I need your help, Joe. I haven't seen the guy in like 20 years. Who are you? If you were trying to find your daughter and clear your name, I could help you. If you would like to see your daughter alive again, answer two questions. One, why did I imprison you for 20 years? And two, why did I let you go? I want you to go. I don't have a choice. And whoever you are, I will find you. I only run this place, all right? Shit, you might want to think about what you're doing here. I've been thinking about it for the last 20 years. Bueno, ya, pero ahí está. Está el I Spit on Your Grave. ¿Qué más tiene esa super lista del Dr. Hill? Mirrors, espejos siniestros. ¿La original o con el Bauer? ¿La original o la...? ¿El remake? ¿El remake? ¿Con Jack Bauer? Sí, güey. Sí. Le pagaba por hacer. Pinche pote de policía. Pues no, realmente no. ¿Quién la vio? Yo la vi. ¿Y está chida? Pues creo que nomás tiene una escena chida. ¿Entonces no está chida? Pues no, o sea, bueno, en lo particular, no. ¿Minguer? Sí, no me dio miedo, o sea, el chiste fue cuando la matan a su carnala del Bauer en esa película, abriéndose el hocico y arrancándoselo, ¿no? ¡Ah! Sí, ajá, creo pero sí. Creo que fue la única escena que dices, wow, no mames, de ahí fuera. Era cuando estaba en la silla. No, es cuando se está bañando ella, y en la bañera el pinche reflejo se empieza a abrir el hocico solo. ¡Órale! Ah, creo que sí. Ajá, y se arranca la quijada. ¡Qué loco! Ya. The Crazies, Fear the Neighbor, el día del apocalipsis. Sepa la verga. ¿What? No, pues ni pinche idea. ¿No? Esa es negra en este Marvel Comics. Ok, The Strangers, los extraños. Liv Taylor creo, actúa ahí. Ah, sí, la... ¿Dónde están? Se van en a la casa, ¿no? A la casa y unas güeyes empiezan a chingar. Ya es que va a salir una película similar ahorita. No sé. Ay, no me acuerdo cómo. Esa lo único llama. Que me latió fue los sonidos que el diseño sonoro. Ah, el diseño sonoro también. Sí va a salir una película similar de una familia que está en su pinche como cabaña en el bosque. No es la cabaña en el bosque. Un chingo de esas, ajá, y llegan unos güeyes con máscaras de animales y los empiezan a chingar todo el rato. O como la que la purga. Ajá, la de la purga, ¿no? Donde... El crimen es el legal. El crimen es legal. El crimen es legal 24 horas. Ajá. Después, sí. Ya no. Es lo ya mismo, ¿no? Ya no. Está chido. Así que te voy a matar. Ya son las 12. Ah, no, ya valió. Pues sí, al final pasa casi eso. Qué ah, ya se acabó el tiempo. Ah, oh, hasta el próximo año. El trailer, vecinos. El trailer estaba prometedor. Sí. El trailer prometía era... mucho, la neta. Ay, por Dios. Si estamos ahorita buena pensando idea. En remakes, ahorita me viene uno a la mente que según es terror, El Padrastro, The Stepfather, que creo que es una película de los 70s que es más como de slasher, ¿no? Un asesino serial que anda buscando mujeres divorciadas o viudas, se casa y luego mata a todos porque pues, tiene pedos, ¿no? Y por ahí un remake con uno de los actores de Nip Tuck, no el que salía en Charm, el otro. Y según este error, y es la película que más he visto en los camiones al Distrito Federal, la he visto yo creo hace como 15 veces. Cabrón. Y esa pendejada no tiene terror para nada. No mames. Nada más mata a la viejita en la escalera. Ya la maté, qué rudo soy. Y yo, te cae de madre. Ya un día entré al Wikipedro para ver en qué acaba y viene, que es película de horror. Y yo, ¿te cae de madre? ¿Qué es lo que te digo, güey? Porque aquí en esa. Bueno, ya me brinqué de otra lista porque la neta están bien pitre las películas. La neta. Y entonces aquí está, por ejemplo, La Profecía, el 20, 19, Evil Dead 2, 18, Audition, 17, The Haunting. Pues hay listas de todos usuarios. Lados. Estoy buscando, sí, son de usuarios, pero pues. Ah, es internet. El internet nos ha dado todos una opinión, no importa qué tan estúpido. Cualquier pendejo puede subir su opinión grabada en un audio. Uh-huh. Sí. Lo escuchan. Sí. Pero está chido. Saludos a los pendejos que nos escuchan. A huevo. Saludos a los pendejos que nos escuchan. A ver, Dr. Hill, saludos a los pendejos que nos escuchan en el Facebook. Sí. Pero déjalo abro porque no tenía bien. Bueno, lo que hablan del Facebook. Ahora que pienso en eso, La Profecía, pues sí, es una buena película de terror, entretenida. Y esa sí fue la primera serie de películas de terror que vi completa, porque sí me generaba duda a ver si se iban a escabechar al Demian o no. Esa sí se me gustaba bastante. Fíjate que... No lo vi. Pero el marketing era súper bueno, ¿no? 6606. Eso sí, el marketing sí, pero estaba horrible la pinche película. Qué mal pedo. Y me gustaban creo que me gustaba mucho la 2 cuando era... semi-adolescente y hasta él renegaba, ¿no? No quiero ser el hijo de la bestia, güey. Sí. ¡Pues lo eres! Cine actual, de terror al menos, ya se basa más en los efectos. Ya no se preocupa tanto de crear una atmósfera. Shock. Ándale. Por ejemplo, no está chido, la Carrie, neta. O sea, todo el principio, Carrie se preocupa por crear una atmósfera. Uh-huh. En la original. Ajá, la original, claro. Entonces, pues actualmente te apuesto a que eso se lo van a saltar, porque a lo mejor, como tú dices, es aburrido para el público actual, al menos. Esperas ver efectos muy cabrones. Exacto, o sea, hoy en día lo que quieres uh-huh. es que sea como más digerible, ¿no? Que ya vayas al grano. Que te putiza y que te espántame. No, pues, y también aparte como que quieren hacer esa gala de efectos de, güey, no mames, qué chingón quedó mi fantasma, ¿no? Por ejemplo, en las películas actuales que hemos visto, la de la Dama de Negro... Pues que era mucho efecto especial, ¿no? Pues también era mucho... Pero de tanto efecto especial ni te espanta, güey. Pues a mí no me espantó. Ah, bueno, pues, güey, dices, porque este güey es un cobarde, pero... Sí, la neta yo sí. No. ¿Ah, sí? Sí, yo casi no vi la película, pues, y la fiebre del cine. La neta eso sí se lo envidio, o sea, yo creo que está más chido ser un cobarde que te espante cualquier película. Y sí, güey, porque ya ahorita ves cualquier pinche película y ya, es que ya no encuentras nada. Ya no encuentras nada de sorpresa, güey. Envíame. Luego andas en busca de cosas así de chidas y encuentras cada mierda. Bueno, todas esas películas pues más bien tienen también este efecto como del brinquito fácil, ¿no? Que crean tensión. Actividad paranormal. Y de pronto ¡pum! Quizá no da miedo, güey. No, por eso, pero es que te lo crean así, más en el sonido y en la imagen de que pasa. Ahí está, espántate. Exacto, ¿no? Caga eso. Bueno, a mí tampoco me gusta, pero... No es que te espante, sino nada más es que te asusta, ¿no? Ay, espérate, aguanta. Exacto, ya, pues. Exacto. Si a esos vamos, por ejemplo, una que me parece que hace una buena atmósfera y si te espanta sin tanto brinco hacia lo güey, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, a mí sí me da cosa. Y aparte el maquillaje del Santi, el fantasma este ahogado, pues hasta hoy sigue siendo pues, bastante provocador, ¿no? A mí sí me da muchas cosas esa pinche petejada. De hecho, porque hasta, no sé, cuando se asoma el chavito y lo ve ahí al fondo, ¿no? Fantasma. Cuando se asoma. Dices, vete bien a la vez. ¿Sabes también cuál creó una atmósfera que estábamos comentando el otro día? La de mamá sí que te crea una atmósfera y hasta el final ya te presenta su monstruo, ¿no? ¿Cómo lo ves completo? Mira que es raro porque para hacer película de cartelera y actual, sí me gustó. Y entonces aquí el chiste es que realmente nunca ves a la mona esta en pantalla. O sea, ves, por ejemplo... El puro cabello, por ejemplo, la niñita cuando van cerrando la puerta, ves cómo está la niñita con sus patitas volando. Así ves puras como sombras, cosas así, y ya hasta el final te meten ya esa atmósfera de aquí está el güey, bueno, la pinche vieja, y ya, ¿no? Espántate. Ya al final pues ya no da miedo, ya da más como forma de pensar, así de, ah, no mames, pues está muy chido el final porque no me lo esperaba, pero sí, o sea, sí tiene sus momentos de miedo, la verdad. Que cuando lo estábamos viendo fue muy cagado como fueron a tocar a la parte de atrás de tu casa, que no debería de pasar porque está toda barriada. Chan, chan, chan. El gato fue a tocar. No. Todas las películas necesitan este en ocupar y el necro acá sí sigue las bolas el cabrona sí normalmente pedo pero yo arriba qué eso es mentira y lo sabes. Bueno, okay. Me brinqué de lista otra vez al top 25 de la IGN, que ya son güeyes que ni siquiera conozco en opiniones de videojuegos. Número 25 de videojuegos, cuando menos, y a ver de películas. Y sus expertos nos darán sus opiniones. Sí, número 25, Viernes 13 de los 80. Número 24, Scream, Grita antes de morir. No, mames. No, a mí me dio mucha hueva. Sí, a mí no me dio miedo para nada. ¿Cuatro o cinco? Como cinco, güey. Sí, cinco. Se estrenó la quinta el año pasado, ¿no? No, sí, es un reciente. ¿Como antepasado? No, como fue en 2010. Pues de poquito. Número 23, Drácula de 1931. Puede ser porque por la época. De hecho, esa Drácula tuvo una versión paralela para Mercado Latino, no había subtítulos. Se filmó en México y bueno, actúa Lupita Tovar. Pero no está filmada en México. Sí está filmada en México. No, está filmada, no, está filmada en los mismos estudios. Porque dicen que es muy superior porque elimina todos los errores que tuvo la primera Drácula. Y los ángulos de cámara, el movimiento son más propositivos. De hecho, si lo checan por ahí, lo que les recomendé hace unas semanas del nerd que hace sus reviews de películas de terror, tiene un review de Drácula español, Spanish Drácula, y también dice que le parece mejor película. Vientos. Pero sí es exactamente los mismos sets. Pero sí está como raro que no hayan pensado de, oye, si le ponemos textos, vuelve a filmar toda con actores latinos. Ah, güey, también la de Blácula, ¿no? Está muy cabrona. Güey, suena pero porno. Pero bueno, eso sí no es explotación. Blácula. The Black Avenger. Rising from his tomb to fill the night with horror. Blackula, Dracula's soul brother. Deadlier even than he. You know, he is a strange dude. Blackula. Look at man, you fine. I mean, he's got to be around here somewhere. I mean, now listen, you take your hands off of me. I don't know you. He thirsts for your blood. He hungers for your soul. Warm young bodies will feed his hunger. Hot, fresh blood will quench his awful thirst. Make it a Bloody Mary. Are you into the occult? No! How about the heavy stuff? What do you think of vampires? Vampires? I think they're possibly the most fascinating of all. More horrifying than Dracula. The Black Avenger. Blackula. From American International Pictures. Blackula. Número 22, The Haunting. No sé, pero es a blanco y negro, según la pinche imagencita, y ya la encontré como en tres listas. Desconozco cuál sea. No, mi pinche vida. Listo. Ahí dice. No, no, ese es House on the Haunted Hill. The Haunting of Hill House, dice aquí. ¿Qué? ¿Tu casa, Dr. Hill? Mi casa de Hill House. Bueno, pero decía que no necesitas muchos efectos o CGI para crear una atmósfera. Hay una película setentera que se llama The Sentinel y que utiliza como monstruos, como demonios, a fenómenos reales. Por eso fue muy criticada y estuvo vetada mucho tiempo. Porque, bueno, por ejemplo, Freaks utilizó igual fenómenos reales, pero pues bueno, la época todavía. Y aparte, el contexto no era una película de terror, era una crítica, ¿no? De Freaks. Hecho, Freaks, la historia original se llama Spurs y tiene una carga sexual más cabrona. Más fuertecita. Sí, es muy buena. Yo me acuerdo que esa la pasaban mucho en el 11. Yo creo que Freaks. La vi alguna vez muy en la noche. Freaks. Uh-huh. Y pues sí, era más como para generarte esta sensación como de... Como exacto, era así como provocativa, pero en ese sentido, así, ay, ves a la bicha esta que se burla constantemente del sujeto que nunca crece, ¿no? Y hace burla constante de esa situación, de los otros pinches güeyes que también están a la merced de todo esto. O sea, sí es como más para dejarte incómodo que para darte miedo. Pues en la versión original, o sea, bueno, en el libro, se nota mucho la tensión sexual entre ellos. O sea, realmente toda la frustración de él procede de eso. Chan, chan, chan. Pero bueno, The Sentinel es una película a lo mejor muy básica. Es italiana y ay, se me fue el pedo. Italia es un país que tiene forma de botas. A huevo. En una pasta chingona. ¿Cuál es la siguiente? Pero los monstruos eran freaks. Ajá, eran freaks reales. De hecho, salen varios que son muy famosos. Bueno, de la época. Incluso sale el tipo con las dos caras, que también sale un documental que se llama Not a Freak. Ah, ya. Uh-huh. No sé por qué me recordó el cine del Jodorowsky, que igual le encantaba meter freaks en sus películas. De hecho. Tulliditos, puros tulliditos. Va que va. Número 21, el proyecto de la bruja de Blair. Número 20, Suspiria. Oye, ¿pero cuál era la anterior, la 21? ¿Suspiria? Sí, de Dario Argento. La bruja de Blair. ¿Suspira y muere? Ah, no, de hecho es parte de una trilogía. Son Suspiria, Inferno y Mater Lacrimarum. Supongo que de eso se trata. Número pinches 19, Let the Right One In. No sé cuál sea. Es la de Déjame Entrar, original sueca. Ajá. Muchas gracias. Ay, eso no da miedo. Let the Right One In. Pero es muy buena. Let the Right. No, yo no la critico. Sí, no, es muy efectiva. Está chida, pero no da miedo. Es como de suspenso, ¿no? Pero pues el suspenso igual algo da miedo. Funciona. Bueno, dicen todavía que no. Yo no he visto la sueca, a mí me gustó mucho la versión americana, pero también porque sale la Chloe Grace Moritz. Yo no más he visto la sueca, yo no he visto la americana. Ah, ya. ¿No has visto la americana? No, la sueca la vi una vez que... cuando fui a uno de los conciertos, que me quedé en casa del meme, uh-huh. Me dijo, pues vamos a ver la sueca. Digo, ahí estás. Y y si no te da miedo, más bien es como de, ah, pues qué va a pasar, qué pedo. Es más lenta, me dice el meme que es mucho más lenta uh-huh. que la americana. Uh-huh. Y sí está, pues, sí te saca un poco de onda, cómo hablan, ¿no? De... como que la actuación... No te metiste en la atmósfera. Ajá, exactamente, película. Porque mínimo a lo mejor... Porque cuando ya te metes en la atmósfera de la película, me imagino que es mucho cómodo. Sí, no, claro, aparte no tengo punto de comparación porque no he visto la otra. Entonces... Pero también yo siento que en alguna forma el hecho de saber más o menos un poco del idioma, bueno, en este caso, de saber de inglés, como que te da para saber qué expresión está dando, qué pedo, ¿no? Uh-huh. Pero el idioma es muy pinche extraño. Quizás es como que dices, puta, no lo entendí. Pues no sé, ahí sí ya, no, ahí sí, chido. Yo digo que ya se refiere más a qué ambientación te da la misma película. La música, visual. Yo pienso que no estabas más bien del humor, güey. Por lo mismo de que no estabas en el humor, te pusiste a pensar durante toda la pinche película, qué pinches raros hablan. Nada más. No, no fue tanto eso. Porque, te digo, o sea, más bien como que las actuaciones las sentí un poco como... de hueva. Bueno, pero son europeos, todos son como súper fríos, ¿no? O sea, sí, claro, claro. Exacto, también te son fríos totalmente. Exacto, ¿no? O sea, yo siento que va un poco como por eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la americana, ¿no? Independientemente de todo lo demás, también como que siento que es más ágil. A otros amigos que han visto las dos versiones me dicen, bueno, hay cuestiones más... más logradas en la versión americana, como por ejemplo los bullies estos que están chingue chingue al protagonista, que bueno, sí, la americana se llama Oscar. Dicen, los bullies americanos son mucho mejores que los bullies. En la original también se llama Oscar, ¿no? Creo que sí. Bueno, no sé. Número 18, An American Werewolf in London. Esa estaba ayer muy barata en la alberca de hígados en Blu-ray. Esa no da miedo, pero como me gusta. ¿Sabes cuál le da miedo? Las de Aullido. Aullido. Las primeras. O quizás porque yo era niño y en ese momento me daban miedo. Bueno, no es en base a lo de los hombres lobos. De hecho, es la de hace rato que ya no comentamos, la de Bruja Blair, nada más rápido. Ah, sí, el proyecto de Bruja Blair. Que creo que trajo algo muy interesante, que era precisamente esta cuestión de lo viral, lo malhechoso, lo casero y lo independiente, que aún hoy está muy, muy, muy, en muy, moda. Muy explotado en cine, ¿no? Y hay películas como estas películas españolas de Rec, primera es muy buena, las otras dos son muy pinches. Cloverfield, pero también. La tercera. También juega. Es la de la boda, ¿no? Pero está como cagado, ¿no? Está chido. Y además la novia está súper guapota. Pero ella infiere sexualidad. Bueno, sí, ya no importa. Ya no voy a decir nada de eso. Porque ya todos saben que soy bien pervertido. ¿Cómo dijo? ¿Que soy un pervertido? No, que está despedido. Oh. Pero creo que esa película de la Bruja de Blair pues trajo algo bueno. Para creadores independientes, desde el punto de vista de que con poco, como dices, sí, puedes crear una buena película de terror solo usando atmósfera. No, estuvo bien culero. Pero para los estudios, pues también los hizo como mucho más greedy, porque dijeron, mira, con poquitos dólares sacamos producciones que ganan putero más de dinero. y ya las explotan hasta el puto hartazgo, ¿no? Como ahorita Actividad Paranormal, que creo que va a las 6 y ya está, tiene subtítulo y ya se ve, sí, que va a estar súper chunga, ¿no? No mames, qué puto asco. La primera fue una mierda. No, yo creo que su intento como que de verse muy real termina siendo muy aburrido por muchas partes en las que no pasa ni madres. Es que se olvida. Como en Gravedad, no vayan a verla. No mames, qué buena película. Está bien culera. Está de huevos. Es que se les olvidó que la vida real es muy aburrida. Pero nos vamos al cine. Es el punto. Número 17, Dawn of the Dead, de 1978. Dawn of the Dead, sí. Sí, en su época supongo que daba miedo. Nosotros cuando la vimos nos estábamos cagando de la risa, ¿no? Ahorita es cómica casi. No, porque la traducción era muy pinche, el doblaje era muy pinche malo. Ah, pero... Ya ni nada. No, pero ese es Night. Ese es Night. Ajá, of the Dead. La trilogía. Ah, ya. Estoy hablando de la de los 70s, 80s. En la que están en el centro comercial. Ajá. Ah, sí, la del centro. De todas maneras daba risa. Pero estaba... La de Day of the Dead. De hecho, hay una segunda parte no oficial de de Dawn of the Dead en Italia. Se de llama Zombie. De este lado del mundo es Zombies. Y también existe una segunda parte no oficial de una segunda parte no oficial. Zombie 3. Bien, Just Chan Chan. D'Amato, que se especializaba en hacer cine porno para pagar sus porquerías de terror. Y viceversa. ¿No es el director de Las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes? Vivientes, efectivamente. Ok. ¡Oh! Cuando y una Emanuel Negra y los Últimos Caníbales. Ah, esa sí, no la conozco. ¿No? La otra solo recuerdo que una pareja huyendo de los muertos vivientes de pronto llegan a un lugar propicio para darse a la vieja práctica del pornicio. Es para que suene bonito, que no digamos, es porno de zombies. Huyendo de zombies y cogieron. Es porno con zombies, porque no es porno de zombies. Ah, bueno, ok. Porno de zombies. Se lo pone. Nosotros hemos visto porno de zombies. Porno de zombies, Planet Terror, cuando al Tarantino se le cae a Callito. No hay problema, nada más lo tengo que hacer muy rápido. Porno de zombies, el hentai de Resident Evil que teníamos. No mames. Número 16, A Nightmare on Elm Street, de 1984. La primera incursión del Freddy Krueger. Sí, esa también sí daba miedo. Sí, en su tiempo, la neta, sí. Era buena. Pinche cancioncita de la niña brincando la cuerda, ¿no? No, aparte creo que atacaba en un punto donde te sentías vulnerable, ¿no? Que eran los sueños. Ajá, entonces decías, güey, es que ese güey, sea lo que yo haga, pues ese güey me va a ganar. Entonces era como el miedo que te provocaba. No tanto el hecho de que el güey estuviera quemado, tuviera las garras o fuera en el slasher, sino la cosa de no me voy a poder defender, ni a putazos. No, pero igual esa pinche parte medio demoníaca, ¿no? De que te atacaba así transformándose bien cabrón. Ah, sí estaba, claro. Eso estaba rudito, bueno, a mí se me daba... cosita, claro, la neta. Claro, claro. Estaba fuerte. Número 15, The Thing. De John Carpenter. ¿Cuál versión? Ah. ¿La de los Cuatro Fantásticos? Sí. Yo te iba a preguntar, ¿esa cosa o esa cosa o esa cosa? No. ¿No es la que no es la que después el remake era La Cosa del Otro Mundo? Sí, tal cual. Porque pues era un bicho extraterrestre, ¿no? No, la original es La Cosa del Otro Mundo. ¿Y este es el remake? Es en blanco y negro. Sí, yo creo que es el remake. Ah. Hace ajá, que sale con la... que sale la Ramona Flowers, ¿no? Ah, no, mira. Ramón Flowers. Número 14, La Mosca, de 1986. Ah, la de Cronenberg. Yep. Esa cosa sí me daba miedo. Esa sí también. Las... ¿qué son con Vincent Price? Las tres primeras. ¿Son tres? Son tres. Ah, yo creí que no eran dos. No, son tres. Órale. En la segunda ya es el chavito. No sé, sí, ¿es su hijo? ¿Los brazos? Sí, creo que sí, no sé, su hijo. ¿Pero de las originales o estas de Cronenberg? Las originales. Las originales, yo recuerdo. Cronenberg, bueno, está La Mosca 2, pero ya no sé. Ah, pero está chida porque además la mosca sale más rato, ¿no? Que la primera es divertida, pero casi no sale la mosca. Número 13, Poltergeist. De nuevo. Ay, Poltergeist está muy chida, pero ya no da miedo. Pero es que yo creo que es porque la hemos visto tantas veces, ¿no? Porque esa sí me acuerdo haberla visto ya más grandecita, más peludote y la neta sí me causaba cosita. Chon, chon, chon. También por los pinches efectos de espejos. Es que están bien hechos los efectos, ¿eh? Todavía... bueno, a mí me hace sentir incómodo después de verla, por ejemplo, estar solo en la casa. Que gente que bajaron la pendejada, pero ahora sí que si la veo en condiciones más o menos seguras, pues sí es más interesante como una película... ¿Condiciones seguras, güey? No mames. Sí, abajo de tu mantita, güey. ¿Condiciones seguras? Sí, no es como la... No, la lógica dicta que una cobija puede contra todos los pinches mundos. Luego entonces llegó la maldición. Hasta que llega la maldición y dice... Ya valí, verga. Sí. No, hasta que dices, ya escuché el Saga Podcast y ya sé que la puedo bajar por los chescos. Sí, ¿no? Sale el pinche engendro de tu closet, vas a valer madre. Tengo una mantita. Ya valí, eso. Y se regresa al pinche inframundo, ¿no? Sí, hay quien armaba su barricada con peluches, ¿verdad? ¿Verdad, Necra? Bien. Número 12. Carne de cañón. The Ring, el anillo, el aro. El aro. Pues sí, pero la japo, ¿no? La neta, la gringa estaba súper, súper aburrida, güey. La única parte buena, que digo, bueno, que okay, se ve chido, es el efecto especial de cuando sale de la tele. Que dices, órale, ya se está poniendo interesante la película. Y acabó. Ay, chinga tu madre. A mí se me hacía entretenida, igual como película de investigación. O sea, ir siguiendo la pista y que al final descubre qué putas es el aro. Se me hace chido, pero tampoco se me hace como de terror. Exacto, como de suspenso, pero divertido. O sea, yo sí me quedé así, ay, a ver qué pasa. Bueno, fue la del boom de este lado del mundo, ¿no? Sí. Que ya hizo que todos copiaran la estética de las películas japonesas, ¿no? Que hasta... Bueno, de todas esas películas de horror oriental, ¿cuáles le parecen las más buenas? No he visto tantas. Pero me gusta la del ojo, está entretenida. La del ojo. Fíjate que a mí la del ojo no me pareció tan chida. Bueno, no sé. A mí me gusta mucho La Maldición. Es que, no me disgustó la del ojo, sí me divirtió, sí la vi, pero no se me hizo tan... No sé, no me asusté como cuando vi La Maldición. A mí me gustó mucho igual la de Una Llamada Perdida, la japonesa, pero... Sí. Ajá, eso sí estaba así como que... No mames, sí, me va a cargar la verga ahorita que me llegue el pinche tonito. Mira, es como terror psicológico. Eso no la he visto. Uzumaki. La quiero ver, ¿no? Y el manga es muy bueno, El Círculo del Suicidio, Yungito, igual. Es, sí. Uzumaki. Yo vi el tráiler hace 1000 años y se me antojaba, pero nunca la vi. 私彼氏おじさんおばさん先生クラスメート人か片つむりナルト巻き が死んでいく渦巻き Pero de esas orientales a mí me gustó, por ejemplo, dos que vi con cuates, Marevito. Marevito está muy bueno. Y eso pasado causó... en Lovecraft, en las montañas, en la locura. ¿Ah, sí? Bueno, a mí me causó que por buen tiempo no iba al baño en la noche. Me cagaba en mi camita. Que ya ves que se veían los todos. Estoy en mi nica. Tenía una cubeta al lado de mi cama. No, se está acabando porque ya ves que se veían estos pasillos y con la lamparita se veía este güey blanco que se iba moviendo ahí como en lo oscuro. Y dije, madre, váyanse bien a la verga. Y Shooter, esta película tailandesa que aquí la pusieron como Están Entre Nosotros, también estaba... El Cerezo. ¿El Cerezo? No, sí, pues imagínate, meten un fierro ahí. ¡Guárdame este fierrito! No, la película no, que se llama Cerezo, no me acuerdo cómo se llama en japonés, pero sí, Cerezo. Pues Sakura, ¿no? O algo así. No me acuerdo. Bueno, estaba muy bueno. Yo me quedo con esas orientales, con esas dos. ¡Chon, chon, chon! La original Kaidan. Yotsuda Kaidan. Todavía esas tienen pues estética de teatro, ¿no? Vamos al teatro, ¿no? No. No. No. Perdón, está bien, es que fue un chiste. Somos de... Somos simplones. Fue un chiste del hermano de la Logan muy cagado de hace unos años. Número 11, Halloween. Nah. ¿Las originales o las de Rob Zombie? No, las originales. ¿No? ¿Nadie? No, nunca me dio miedo Halloween. No, miedo no, pero estaban... Pues entretenidas, no sé. Como... Ajá, exacto. Exactamente. Es que después de Jason ya ni... Pues son básicamente lo mismo, Jason, ¿no? X en el espacio. Es que exactamente como... El mito. Como es exactamente lo mismo, es el mono grande mamado que va a ir caminando... Con un cuchillo machete. Con un cuchillo y te alcanza, como Pepe Le Pew que nomás caminaba y alcanzaba siempre a la gata que corría a madres. Pues ya, qué hueva, ¿no? Sí. Pues por el mismo van los siguientes dos números, que es el 10, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, que... Ay, tenemos que platicar del pinche, ¡Ey, Johnny! La versión pinche que compramos. La versión pinche de 10 pesos que compramos en una zorra de Ana o en una tienda de mamalucha, no me acuerdo. ¡No, sí lo valía, la neta! Pero sí. Para reír. O sea, nos cagamos de la risa como tienes idea porque el pinche doblaje es malísimo. O sea, porque ni siquiera es hecho aquí en México. ¿Verdad? No, estaba súper raro, ¿no? Pero... Es como argentino. No, no es argentino. No, es venezolano, ¿no? Algo así. Pero era malísimo. Era malísimo. ¡Ey, Johnny! ¡Ey, Johnny! ¡Johnny! ¿Qué vamos a hacer ahora? Así sonaba, güey. Hay momentos en los que siento que me lo metieron como en estos programas que te leen en los textos en vez de contratar actores. Como el Cucamón. Exacto. como el, ajá, el Rey Dani y esas cosas, porque era malísimo el doblaje, era muy malo. No mames, está muy cabrón, hay zombies afuera. Número 9, The Texas Chainsaw Massacre, de 1974. Esa película en el gabacho está como que muy, muy pinche valorada. Sí, muy, ¿no?, valorada. Todo el mundo así. Yo nunca he visto la del 74, pero... Fue de las primeras actuaciones igual del Brad Pitt. Brad Pitucha. ¿Salía Brandon Pito? Sí. Mira, quién diría, no sabía. ¿De quién? Del hermano guapo. Claro, es un 10. Sí, yo lo había visto. Todavía lo es. Todavía le doy. Con los años va subiendo, ya es como un 14. Ya es un 14. Como los buenos vinos, ¿eh? Número 8, el bebé de Rosemary. ¡Cómo buena! Sí, está chingona. Dale, todos, tú, negro. Yo no lo he visto. ¿No has visto el bebé de Rosemary? Ve a la alberca de hígado, estaba súper barato el Blu-ray. Ay, mejor córrele, que me lo prestas. No lo he comprado. Está muy buena. Número 7, el pollo de Frankenstein. Bride of Frankenstein, exacto. Ah, yo dije, ¿cuál? ¿Pollo robot? No. Okay. ¿Por qué el pollo? Por su pollita. Ah, pollo. Ya, por su pollo. Número 6, el resplandor. Esa sí está muy chingona. Muy chingona. Matemáticamente perfecta. ¿Qué? Porque es de Kubrick, ese güey le gustaba hacer restas, ¿no? Bueno, ese güey hacía todo con regla, honestamente, ¿no? Sí. Pero también de pronto ya hay momentos en los que se vuelve pesadón, ¿no? Okay. Pero la película es divertida porque además muchos de los convencionalismos del terror pues realmente ni los aplica tanto, ¿no? O sea, se los pasa de largo. De hecho, mini spoiler, solo hay una muerte en toda la película, ¿no? Uh-huh. A pesar de que hay ríos de sangre que caen de las escaleras y de los pinches ascensores, es una cuestión así muy, muy sutil. Pero si no la han visto, páguenle esta pendejada y vayan a buscarla. Sí, como tip, está en la tienda de Mamá Lucha en 79 baros en Blu-ray. Muy bien, número 5, Silence of the Lambs. ¿Pero eso no es terror? Pues así es lo que... Bueno, según estaba checando, también me fijé en el IMDb y tiene con terror. Está catalogada así. No sé, psicólogo. No, crimen. A mí se me hace más como de... Si eso de vamos crimen, hasta... ¿no? Creo que hasta Seven entra ahí, ¿no? Pues sí, esas vamos sí. Deep Tracy. Número 4, Alien. A huevo. Estaba un pasajero. De niño sí daba miedo esa madre. ¿Qué, cabrón? Sí. Aunque no voy a negar que ahorita que la volví a ver, sí es lentona. Sí es muy lentona. Está chidita. Ah, no, sí, claro. No, mami, yo soy fan from hell de los pinches diseño de los aliens, güey. Son súper chingones. Número 3, Jaws. Ah, por cierto, hablando de... Perdón. Sí, adelante. Hablando de Alien, hay un Blu-ray que trae... una hora extra de la película de Aliens, que es la segunda. Entonces ya ves que la original dura como hora 40, alguna mamada así. Esta dura 2 horas 40, un desmadre así. Que de pura escena que no se presentó, del director Scott. Ajá. Muy chingona, ayer la estuvimos viendo. No mames, de huevos, esa película súper de huevos. Chingón. Bueno, les decía, número 3, Jaws. Sí, sí. El tiburón. Tiburón. Ah. Yo estaba pasando JOS. Dije, ¿qué pedo? No, esa es la de casi Jobs, ¿no? Sí. Que mi carnal se muere por ver esa mierda. ¿Qué mierda? Tiburón, pues sí. Tiburón, creo tiburón. Que en su tiempo, sí. Pues divertida, ¿no? Pues sí. Creo que todos la vimos. Creo que, cuando creo la pasaban genera, mucho en el 5. Ajá, creo que genera mucho el aspecto de que también puede haber... Mira, esa pinche película llevó casi a los tiburones a su extinción. Sí, claro, o sea... Sí, cierto. Sí, sí, creo sí. Que a ellos sí les cagó de miedo el pinche película, ¿eh? No, lo que me refiero es que también... De vergüenza, güey. Esa película te muestra que algo, digamos, que podrías encontrar comúnmente con... ¿Un tiburón? O algo así. Un tiburón lo encuentras comúnmente si vives en una pinche costa, güey. Vuelve aquí a la zorra de Ana y ya pide filetes, no, de cazón. El pinche... No, ya no, ya no. No, ya no. Ya no de nuevo hay buena ficha de tiburones. Gana, se llama Tintorera y sale Andrés García. Ah, Tintorera está bien chida. Y ese sí es un tiburón real. Sí, y ese sí es un pinche tiburón real, sí. ¿Qué, las tintoreras no son unas ballenas? No, sí es un tiburón. No, es un tiburón. Ajá. Ay, cabrón, qué mal pedo. Bueno, ok, qué otra más. Y creó, aparte, no Tintorera, sino Jaws, aparte que hizo famoso al Spielberg, creó el concepto del blockbuster veraniego. Sí. Que hasta entonces no había. Mira. Número 2, Psycho. La versión de los 50 clásica. Ya hasta se me hacía ocioso preguntar si la versión de Gus Van Sant o la original, porque son la misma mierda. La misma pendejada, ese güey la grabó igualita. Pues ahí está el chiste, ¿no? Y número 1, dice este güey, El Exorcista. Pues en su tiempo sí, no lo voy a negar. Ahorita la voy a ver, no, nunca la he visto. Está bonita, esa sí está chidita. Bueno, nunca en su tiempo, sí causó así como, al igual que eso causó niños traumados, esa madre también es Simón, Y no solo niños, también pinches adultos, sí. Estaban hasta en camillas y su mamada, sí, que sí, se sí desmayaban. Los que trataban de bajar las escaleras. Aparte, espaldas, también tengan como la pasión de Cristo, ¿no? No. No, eso más bien como causó más que lagrimitas y pues mamadas. Sí, en... Ajá. Pero también hubo desmayos y hubo pedos. Pero también hay que tomar en cuenta que la del Exorcista fue en un tiempo donde México todavía no tenía tantos pinches ateos como los que estamos aquí. Entonces, quienes fueron a ver esa película fue que te gustan nuestros padres y abuelos. Sí. Ajá, entonces que todavía, tienen muy intrigue, muy metida a la religión, ¿no? Entonces igual... Era fuerte. Pues, ajá, era fuerte. Causa el doble de impacto, por así decirlo. ¿Qué cabrón? Ahora ves anime de exorcistas. Sí, ves anime de demonios. Mi mamá es así. Como Devilman. Yes. Como Dragon Ball. Yeah. Ah, sí. De diablos. Y los pokémones. Los pokémones y pentágonos de 6 puntos. Sí, eso está muy cabrón. Está cabrón. Pinche geometría. Eso sí está pinche sobrenatural, cabrón. Sí, no mames. Bueno, de pinches saludos de Facebook, Aldo Romero dice, yo quiero un saludo y una mentada de madres de Matt Madrazos. Hola. No, que le metes la madre a Aldo Romero. No, dijo saludo y mentada de madre, te falta la mentada, mamá. Ah, chinga tu madre. Gracias. Ok, Josh Rossi dice, yo quiero saludos de parte de todos. Ay, no, qué hueva. Y muchas pelis de miedo no he visto, pero recuerdo que por primera vez que vi Actividad Paranormal Tokyo Nights, creo aquí la llamaron El Comienzo. ¿Eh? Me friqueó mucho. La primera, güey, la Tokyo Nights. Sí, así se llama originalmente. ¿La tercera? ¿En serio? Así suena. ¿Y es en Tokio? Dale, Mario Sawa. Uh-huh. Esa me friqueó mucho. Y el proyecto de la Bruja de Blair. Aún así, saludo a todos ustedes. Espero me manden mis saludos. Sigan con tan buen podcast. Ah, bueno, saludos. No, pues la neta, la Bruja de Blair, no, pues no, No, me dio más hueva. ¿Te acuerdas cuando la vimos? Bueno, sí, estuvo bien culero. Estuvo bien culera, no, es que... Andrés Andrés Michel dice, toquiero, saludos, ¿Mm? Y quiero informar que no me drogo como dijeron la semana pasada, solo estoy falto de sueño. No, pues se escribe toquiero, saludos, y con I latina, las drogas están duras. Está cabrón. No te creo ni madres, pinche drogadito asqueroso. Cole Gómez dice, yo quiero un saludo de parte del saga más chingón, el Necro. Ah, huevo, no más, pues ese güey sí sabe, güey, ese güey sí sabe, tiene buen gusto. Falta de sueño, drogas, alcohol. Te da envidia, güey, te da envidia. Güey, dice que las películas que más me han asustado mucho han sido las dos de VHS. Ah, ¿qué pedo o qué? Creo que hay algo así. Es como una recopilación de... Ajá, son varios cortos. Pero pretenden ser como que un video sobre el que se ha grabado varias veces. De hecho, por ahí tiene... Creo que es la 2. Sí participa alguien de La Bruja de Blair. Y no es tan malo. O sea, tal vez son rescatables dos de cada uno. Okay, pero sí están decentes. Pues, a checarlos. A lo mejor sí, para checarlo. Va, que va. Chingón. Yo, Rosy. No, ese nomás le estaba preguntando al Cole Gómez. Que estaban sí chidas. ¿Están buenas, Cole Gómez? Yo creo que sí. Arnoldo Rojas Valverde dice: saludos desde Mazatlán, Sinaloa, amigos. Mi tema favorito, películas de terror. Yeah. Dinos un pero cabrón, no mames, qué pedo. De comunidad. Cristian Estrada Lafita dice: salud, porfa, del Necro, el más chingón y de la maldad. A huevo, ese güey sí sabe, yo no me andas. ¡Qué cabrón! ¡Qué muchacho sí sabe! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cállate! ¡Está madre! ¡Chete, peca! Ese güey sabe, quiere todos los chidos. A huevo. ¿A poco no? No, Andrés Michel nos dice: para películas de terror chingonas, las de Insidious. ¿Eh? Yo no he visto, así que no sé. No lo he visto. Cartelera. Y bueno. Trato, ¿qué pedo? Sí. ¿Recomendable? Sí, tu chocarrero, sí, no está mal. Mostrito, espíritu chocarrero. Alex Quides Balmori dice saludos. Así mismo Abdiel Lugo también dice yo quiero saludos. Ah, Abdiel Lugo, nuestro primer pinche fan que tuvimos. Pinche Prince of Monster. El príncipe de los monstruos. Lugo. Y José Isaías Domínguez Ordóñez dice: a ver si dan miedo, pues como dicen, puras mamadas. Pues sí, güey, aquí es para decir pura pendejada. Sí, qué horror. Y por último, Aldo A. Bejar dice: yo quiero saludos, porfa, Sagas. ¿Qué pedo? Saludos, güey. Saludos, pero pues sí. Saludos. Pero pongan otras. Sí, no. O sea, ¿sabes qué sí da miedo? Digo, para lo que decía José Isaías, ajá, de cómo decimos mamadas. Pues, teme, güey, porque ya muchos sagas están reproduciendo. Así que va a haber más gente que diga pendejadas. Por ya aquí hay mucho, sí, ya, ya va a haber cuatro saguitas chiquitos. La nueva generación. Está cabrón que nazcan grandes, ¿no? No, sí. Bueno, también, pues. Luego pueden hacer de 4 kilos, imagínate, una cosota así, tremendo. No mames, qué pinche dolor. Está bien hardcore. ¿A poco no? Qué bueno que mis genitales no hacen eso. Qué onda. Ok. ¿Qué? Pues tampoco los tuyos, güey. O sea, ningún güey puede parir. No. No. ¿Ya? Estamos equipados con eso. Ahora ya nos fuimos para otros lados. Bueno, ¿quién otro? Manuel Abner Herrera Cuevas dice, saludos culeros. Y José Isaías Domínguez Ordóñez, pues vayan y chinguen a su madre todos los ustedes. Pero no manden solo así, digan, sigan chingando a su madre. Ah, y les propongo tal película, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, güey. Ya, no saben, güey, déjanos. Están igual que nosotros, no saben de películas. Se drogan y escriben mal, güey. Sí, qué feo, ¿no? Sí, que no mames. Hace rato estaban mencionando unas películas, quizás a mí me gustaría sacar un poco eso del tema porque me parecía divertido. Los trabajos de William Castle. Porque él tenía esta cuestión de que sus películas, aunque obviamente tenían la estética y la narrativa pues de una película de terror, pues curiosamente tampoco apostaban por un terror muy fino, sino que hacían esta cuestión de que hacía como las películas como proyecciones interactivas, ¿no? Incluso lo convertía como una cuestión. Exacto, ¿no? Estas cuestiones teatrales. William Castle, the producer of this motion picture, has a question for you. Do you believe in ghosts? Some people believe in them, others do not. Personally, I do. And I feel sure that when you leave this theater, you too will believe in ghosts. Now, when you came in, you were given a special ghost viewer like this. And here's how it works. Would you please change the color of the screen? Thank you. You must only use it when the screen changes to this kind of a bluish color. Then you raise the viewer to your eyes, and you look at the screen through it. If you believe in ghosts, you look through the red part of the viewer. If you do not believe in ghosts, you look through the blue part. Would you please change the color again? Thank you. Now, when the screen resumes its normal color, like this, remove the viewer from in front of your eyes until the next time the screen becomes blue. Oh, one more thing. If someone sits down next to you during the picture, it would be helpful if you would show him or her how the viewer should be used. And remember, if you believe in ghosts, look through the red part. If you don't believe in ghosts, look through the blue. Happy haunting. Goodbye for now. En la que confundimos hace rato, ¿no? La casa en la colina embrujada. Y que él ponía un esqueleto que brillaba en la oscuridad en el cine, ¿no? Y de pronto en medio de la película apagaba las luces y salía el güey. Qué buen pedo. Exacto, estaba chido, ¿no? O en The Tingler, que según eran... Doctor y una enfermera en la entrada del cine. Ese era uno y aparte que creo que tenía unas cosillas ahí en las sillas que te daban sí, como que choques. Daban toques. Ajá, y que en un momento también te apagaban las luces y como la historia era de un... como parásito que crecía en el cuerpo con el miedo, pero que los gritos lo hacían pequeño, te invitaban a que gritaras en el pinche cine pues para que esa madre no creciera. Y creo que no ese House on Haunted Hill también ese en otra, donde paraba la proyección y pues él decía que sometía a votación del final de la película. Eso estaba chido. Obviamente nada más había grabado un final. Exacto, pero... pero bueno. Estaba divertido. Y otra que ahorita... me daba la sensación de interactividad. Claro, y estaba bueno. Y aunque House on Haunted Hill también tiene por ahí un remake, que dicen que no está tan malo, yo lo quiero ver, con Geoffrey Rush. Ahorita el que me viene más a la mente es, por ejemplo, 13 Fantasmas, que él hizo la primera versión en la que te daban unos lentecitos como de 3D. La tipa estaba... Para que vieras a los fantasmas. Exacto, porque aparte era una proyección como en color, entonces venían en cierto tono y si te ponías los lentes los veías y si no, según ¿no? Ok, se veía similar. Y cuando hicieron el remake en la que sale Shannon Elizabeth, que es la bichita de American Pie. Ajá, de la princesa encabronada, ¿no? Algo así se llamaba el fantasma. Ah, ya, no, la que yo te digo era la hija, pero sí, la princesa encabronada estaba bien acá, sí. Toda cortadita. Por eso los personajes en la película tienen que ser unos lentes para ver los fantasmas, porque es un nod a la película original en la que quedaban pendejados. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, podemos decirle a los sagas, escuchas cómo quieren que acabe este pinche podcast, ¿no? Pónganse unos lentes y va a cambiar el final. No, hace de... ¿Cómo quieren que acabe el final de este podcast, ¿no? Yo mandándolos a chingar a su madre o yo diciendo chinguen su madre, ¿no? Elijan. Es súper interactivo. Pero bueno, yo quería comentar eso porque además... 13 Fantasmas, el remake me gustó mucho precisamente por esa cuestión como... de la colección de fantasmas, pues se me hacían súper pintorescos y cotorros, ¿no? Especialmente el chacal y la princesa encabronada eran la onda. Sí, bueno, pues... ¿Qué? ¿Alguna otra película? Sí. Ustedes también, ya hablé como pinche puerco. Porque los puercos hablan un chingo, ¿verdad? Sí, a huevos, sí, no mames, güey. Entonces esas son las que a mí me gustaban particularmente. Y como les menciono, ahorita ando tratando de juntar películas mexicanas de terror viejitas para un proyecto dentro de un año. Es que, por ejemplo, a mí de películas de terror que me llegaron a gustar ya muchas, ya no sé si considerarlas terror, porque muchas son de zombies y nomás más encagadas y ya. No, pues no sé, cualquier versión de Dawn of the Dead, güey. ¡Qué fino, qué fino, de veras! Te vale madres, no te dices tus chistes piteros también, güey. ¿Tú los míos tienen más gracia? No. No, el de vamos al teatro, no. Estuvo chido, ¿no? No. Tengo las películas de aullido, en su momento a mí me daban miedo. Bueno, quizás la 1 y la 2, que fue las que más vi de niño, ¿no? Ya no sé la cuántas fueron, creo que fueron como 5 igual. Ya, ajá. Un chinguero, entonces ya supongo que esas ya no daban tanto, ¿no? Ya ni me acuerdo de ellas, la mera neta. Y fíjate que no he encontrado ni siquiera DVDs, o sea, ya deja tú de Blu-rays, DVDs de esas madres. Chan, chan, chan. ¿Quién les daba el dinero para hacer las mamadas, güey? Aullidos eran buenas, güey. Estaban cotorras, bueno, sí. Porque, por ejemplo, la de Hombre Lobo Americano en París, pues, realmente no te daba miedo. Y la de Hombre Lobo Americano en Londres tampoco. Pero tenía buenos efectos. Pues dos trenzas, porque casi no salía el pinche perro. Pero cuando salía vale la pena. Pues sí, sí, exactamente. ¿Qué otra pinche película de terror? Ya se les acabó el vapor, propongan. La de Evil Dead, güey. Esas no dan pinche... Es que esas no dan miedo. A mí, yo siempre las vi, y hasta incluso de chavito, vi las tres. Y nunca me dieron miedo, más bien era como... De chavito a mí, qué chingada. Sí me causaban un poquito de miedo, güey. Yo sí te voy a chocar un poquito porque los pinches efectos es de cómo se descaía la pinche cara y la carne y todo eso. No me choques, no tengo seguro. Sí, sí me causaba pinche miedo, güey. Igual la pinche viejita que jalaba al otro güey de su sótano. Ajá. Sí, la neta a mí sí me cagaba para adentro, güey. Aunque no, todo sí. Lo demás sí te causaba gracia. O sea, si fuera pinche película de te reías, ajá, y luego te cagabas de miedo. Bueno, yo. Ajá. Luego se veía chingón, luego te daba miedo, luego te reías. Luego te aburrías y le cambiabas a ver las caricaturas. A mí sí me encantaba. Y pero no sé, no me da miedo porque quizás cuando yo las vi no fue la época, aunque era chavito, pero sí se veía luego el efecto hecho con plastilina. Y los efectos hechos con plastilina realmente nunca me dieron miedo. Qué mal pedo. A mí me lo prestaron hace poco y sí me dio cosa la primera. Porque de aparte todavía no estaba tan claro esta cuestión de hacerlo como parodia, ¿no? Que en la 2 y en la 3 ya es muy evidente. Sí, claro. Entonces, de pronto a mí también me cagaba para adentro, como dice el Dr. Hill, que creo que era la primera amiga, ¿no? Creo que es la que viola el árbol, la que después ya se vuelve sí, pinche zombie mal pedo, que es la primera que meten ahí en el, sí, en el como cobertizo y ahí está, y dices, ¡ay, pendejo! Y, por ejemplo, el remake, pues tampoco da miedo, más bien, cuando yo fui con Necra a verlo, fue como de... Sí, no, por eso te pasa por no elegir un apodo. Realmente no, o sea, no. Más bien fue como la curiosidad de querer ver el remake de una película que realmente nos gusta mucho. Pero no da miedo, o sea... No fue malo. O sea, sí la compraría en Blu-ray. ¿Pero no comprarías el bebé de Rosemary? No. Maldito. Y de hecho compraría la trilogía original de Evil Dead si la encontrara en Blu-ray. ¿Dicen algo más el Dr. Hill o estás buscando otros datos? En esas se nos olvidaron las de Guinea Pig. A mí sí me llegaron a impresionar cuando las vi. Pero eso es casi... como 13 años... Pero esas son casi como de este nuevo terror de tortura, ¿no? Así como de muy... como falsos, ¿no? Ajá, o sea, exacto, que hasta el Charlie Sheen le habló al FBI. ¡Uy, creo que tengo una película snuff! Ajá. Que se pasaban de pinches sabrosos, ¿no? Pues como la de Hostel, ¿no? Bueno, la primera que yo vi de esas fue Android of Notre Dame, creo que se llama. No, Devil's Experiment. Y luego Flower of Flesh and Blood. Y bueno, para cuando las vi, pues sí me impresionaron bastante. Esa no es en la que sale un samurái y tiene unas cuestiones ahí como muy simbolistas y... Efectivamente. De hecho, yo estaba leyendo algo interesante. ¿Necro? ¿Necra? No sé quién. Por ejemplo, la de Cabin in the Woods. Estaba diciendo Josh Whedon que él la hizo específicamente para hacer una respuesta a este nuevo género de terror que él siente que ha caído como en el horror de la tortura, ¿no? Porque ahorita todo ya ni siquiera es tanto esta cuestión de lo sobrenatural, sino de... de pura mutilación y gore, ¿no? Lo que es Hostel, lo que es Saw, lo que es Human Centipede, que es más como esa onda de... Y precisamente otras películas japonesas, demasiado... Pero bueno, de cuándo son claro, las que claro. acabas de mencionar y cuándo es Guinea Pig. No, sí, yo estoy de acuerdo que los japoneses están súper malitos y ya desde antes andaban experimentando con esos pedos, ¿no? Uh-huh. Las Pink Vega. Chis Widdy es malito. Pero no sé, les gusta. Por ejemplo, Joss Whedon, no sé por qué dice eso, porque últimamente yo siento que ha salido más que nada películas de espíritus y... Pero honestamente son aún como aislados y todas estas de tortura ya son sí, claro. series, ya tienen muchas partes y aparte ganan un chingo de dinero, ¿no? O sea, bueno, últimamente que ha salido. No mames, últimamente que ha salido, güey, de eso. Pues las de So creo que siguen, ¿no? Ah. So sigue. Eso tampoco, nunca, Miedo, ¿no? Lo raro es que según el malo era un güey que se iba a morir y quería vengarse y el güey nomás no se muere. ¿Ya? Ah, qué buen pedo. ¿Se murió en la tercera? Chan, chan, chan. Sus alumnos ya siguieron con su obra. A huevo. Hay que meter. Próximamente en Saga Podcast, Falso Cine Snuff. Bueno, de cine de en México, ajá, ya ves que era también muy común que dentro de las películas de güeyes que hacían un chingo, no sé, Piruta Capulina, Chabelo... Chabelo y Pepito contra los monstruos. Todos siempre se peleaban contra los monstruos. O sea, había Viruta y Capulina contra los vampiros, ¿no? Capulina contra los vampiros solo. Viruta y Capulina contra las momias. Capulina contra el hombre lobo. Mamás así, güey. O sea, siempre había Tintán contra algún otro pendejo del espacio o algún desmadre así. Bueno, o sea, es X, ¿no? No recuerdo todas, la neta. Pero siempre hubo de eso, ¿no? Como claro, actor del vampiro Germán Robles, ¿no? Que después ya salió con Clavillazo en el Castillo de los Monstruos, ¿no? Eso mismo. ¿Quiere una silla, Dr. Hill? ¿O vamos a grabar de pie? ¡Ay, me tronó la espalda bien rico! Bueno, pues ya a la verga. ¿Ya a la verga? Sí, ya a la verga. Próximamente, cine mexicano de terror en el Saga Podcast. Sí, claro. Pues sí, ¿no? Pues sí, puede ser la siguiente semana, güey. Ah, pues igual. Perdón, no, nada más voy a mover esto. Pues ya la verga, eso sería el tema más o menos de esta semana. ¿Cuánto llevamos, güey? Una hora y media. Está bien, ya, no creo que... Bueno, ya. Ay, qué apáticos me dan. Asco. Bueno, no es cierto. ¿Qué, güey? Yo sí hablé. No, está bien. Secciones. ¿Tiene algo gratis, Dr. Hill, que no sea el aire? Bueno, Ego Navarro dice que quiere que... Más madrazos también lo manda chingadas, ¿no? Y su madre. Bueno, recomendación de la semana. Recomendación. Vayan a ver Gravedad. Gravedad. No, es que ve. Recomendación de la semana. Vayan a ver Gravedad. Descarga de frustración de la semana. No, oh, fui a Gravedad. Recomendación de la semana y el más maduro se me va a apoyar. Vean el anime de 2011 que todavía continúa. Van en el capítulo 100 de Hunter for Hunter. Si uno más madrezos. A huevo. No, lo hemos recomendado. ¿Ya lo habían recomendado? No. Sí, hace como dos episodios o tres. No, güey. ¿De dos episodios o tres, güey? Llevamos dos episodios en esto. ¿Pero al final de la anterior temporada, papá? No. Estoy casi seguro que no, sí. No, recomendé AO, no Exorcist. No, yo estoy seguro. Porque todavía no la borro. Bueno, no la pero vean Hunter vs Hunter, está chido. Sí, no, es que no la he borrado de la Wonderlist. Bueno, sí, vean Hunter vs Hunter, está chingón. Salió en el 2011. Es el remake de la serie original que había salido, ay, no sé, creo que salió en el 90 y tantos, ¿no? El chiste es que, bueno, está basado obviamente en pinche manga, el cual no les recomiendo leer, que aunque el más madrazos ya lo leyó, pero la neta el dibujo está súper culero. ¿Culerísimo? Culerísimo, pero así, culero, como los que hacen aquí en el pueblo bicicletero. Entonces... No, eso ya es irse a mayor. Sí, ¿no? Bueno, no tan culero. Sí. Poquito menos, ¿eh? Y entonces, la neta, ¿cómo se llama? La serie original le cortan cosas. O sea, no hay sagas. No está la saga de los hormigas quimera. No estamos nosotros. No, lastimosamente. No está la saga de las hormigas quimera. No está. Posteriormente la hacen una como película ova. Ova, sí, hicieron ova. Sí, pero medio cortada. Entonces en esta sí ya están metiendo todo, así, todo como sí, va ya va manga, muy fiel al manga. Ni nada de pinches rellenos pendejos, ni nada. Cada pinche capítulo es referente al manga y no le meten más mamadas. ni hacen esas pendejadas que hacen en Naruto de lo médico Sakura, hagamos un capítulo de solo una viñeta. Sí, no hay pedo, porque Naruto, sí lo podemos hacer. Porque Naruto apesta. Entonces sí, Hunter x Hunter está muy muy pinche recomendable. No me acuerdo si van en el 100 o en el 101. Ajá. Esta semana que viene el 101. Sí, exactamente, pero sí está bastante chingona. Sí te atrapa así en chinga loca. Bueno, quizás te tenías que dar unos que te gusten. 10. 10 capítulos. Más o menos. Pero sí, ya de ahí en adelante, puta, no, para el real, güey. Oye, ahorita que me acuerdo, no hemos recomendado. Bueno, más o menos ahí acaba tu recomendación. Continúa. Sí, no, ya. ¿Recomendamos Kill la Kill? No, porque lo estaba guardando para otro pinche podcast. Güey. Entonces no lo puedo recomendar ahorita porque no se me ocurre otra cosa, pero estaba muy entusiasmado con esa mierda. Puedes recomendar algún cómic o algo así. Ahorita no he leído cómics porque... Puta, no mames, eso se arregla fácil. Recomiendo un cómic. No te caigas en el proceso. La mierda. Los clásicos de la IC, ¿no? Pues cómic de horror, cómic de horror. Los cómics de horror clásicos. Pues los mejores yo creo que eran The Hunt of Fear, The World of Horror. De pinche horror. Como los cuentos de la cripta. O sea, varias historias. Mínimo venían tres en cada. O sea, eran muchos escritores, muchos dibujantes. Ahora, la pregunta buena. Esos cómics, pues, ya son de antaño. Obviamente están estigmatizados por esta cuestión del código de cómics. Ahora, ¿dónde se consiguen hoy en día? ¿En serio? Sí. O sea, ¿puedes ir a tu tienda de cómics y mis cómics de DC Comics? Sí. Soy un pervertido y quiero ver tortura y esas cosas. ¿Hay recopilaciones? Sí. De tortura sí estaban los... el título de Shock Suspense Stories. Me late, ¿por qué no? ¿Y por qué no Uzumaki? Uzumaki es muy bueno. ¿La película? Sí. ¿O el manga? Nunca vi la película, la voy a buscar. La tengo. Pásamela, amigo, pásamela. Freedom, el aire sigue siendo gratis. Respiren wey, harto. ¿Ustedes saben que es gratis la pinche tierra, güey? No, no es cierto, güey. Cómprate un terreno, cuesta un barote. No, un terreno es diferente a la tierra, güey. Puedes ir aquí al pinche lote baldío y agarrar un puño de tierra y no hay pedo, güey. La pinche trulla. No mames, deje la tierra. O sea, no mames. A ver, este va a ser un Freedom medio raro, pero a la vez medio aplicable. Porque bueno, me acordé de ese dato de trivia. Es Trivia Freedom. Ajá, más la, o menos la este, George Romero allá por 1968, cuando hizo su película de La Noche de los Muertos Vivientes, tratando de hacer que llegara al mayor público posible, se apendejó, no sé qué, llenó mal en los datos al registrarla ante derechos de autor, y desde entonces la película está en dominio público. Entonces todas las personas que tengan una copia de la película la pueden copiar, distribuir y vender sin pedos. La primerita, la del 68, la de Blanco, la de Johnny. Entonces básicamente ustedes si quieren pueden bajar la película, copiarla, revenderla, hacer lo que quieran. Y no es piratería. Y no es piratería porque La Noche de los Muertos Vivientes está en dominio público. ¡Ah, huevo! ¡Es Freedom! Y por eso Tom Savini hizo el remake en los 90 porque como que quería medio recuperar parte de esos derechos, ¿no? Sí, claro. Pero pueden explotarla, por eso costaba 13 varos esa mamada. Y la descarga de frustraciones, no vean Gravity. ¡Vean Gravity! ¡Está chingona! No, no lo está. Bueno, si van a ver Gravity, neta, asegúrense de verla en 3D. No, yo la vi en... Sí, dicen que es mucho... O sea, yo no la vi en 3D tampoco. Yo la tampoco. Vi la maldad en 3D. Quizás el 3D nos hubiera ayudado a mínimo a mí y a Necra. Sí, me gusta molestarte. No sé, quizás aguantarlo un poco más, pero realmente no. Porque sí se veían las tomas que estaban hechas para 3D, que pues igual sí se veían. Se habían visto vergas en... Si lo hubiéramos visto con el 3D, ¿no? Como por ejemplo cuando ves Avatar, que es una mierda la historia, pero... Sí. Pero el 3D está chingón, ¿no? O sea, el 3D está súper de huevos, pero a veces sin 3D y dices, puta, o sea, esta película no se disfruta ni a putazos, ¿no? ¡Disfrútalo, te madreo! Ay, yo creo que sí vale la pena, y de hecho hasta me parece que en algunas cuestiones hasta parece película de horror más que de ciencia ficción. No. Sí, ¿cómo chingados, no? Ni siquiera es de Gravedad. Ciencia ficción. No, sí, ciencia ficción. No. Si nos vamos... ¿Por qué? Si nos vamos al término original de la ciencia ficción que ya nos definía Rafael Delgado allá en los años 90, la ciencia ficción básicamente es poner al hombre en una situación determinada e hipotética para ver cómo sale avante. Esa es la definición clara de la ciencia ficción. Y si nos vamos ay, canijo, con el ese co-conductor de Horroris Causa, que escribe en Cine Premier, ahorita se me fue el nombre. Aparte, él decía, bueno, la ciencia ficción y el horror están muy emparentados porque los dos hablan de una o de otra manera al respecto del tema del temor ante una situación. Y en la ciencia ficción tiene que ver con el tema del temor ante una amenaza por la raza humana completa. y en el horror, el temor del individuo. Entonces, si vamos a eso, Gravedad es un poco de terror porque es básicamente que esta mujer muere en el espacio, ¿no? Y no van las consecuencias. Exacto. No, no, de que ella muera, porque básicamente el pedo es, tienen un accidente y van a ir al... Y tiene que regresar a la Tierra. No es spoiler, esa es la trama. ¿Cómo va a regresar? Entonces, el terror es del individuo. ¿Voy a morir aquí o qué va a pasar? Y hasta el George Clooney en algún momento, cuando por ahí choca un satélite, dice, bueno, medio Estados Unidos se va a quedar sin Facebook, ¿no? O sea, las consecuencias a nivel global no son tan densas. Entonces yo siento que es más bien como ese punto intermedio entre terror, ciencia ficción, muy bien logrado. Entonces, a mí sí me gustó. A mí sí se me hace así... peliculón. Ajá. Claro. Pero recordemos que a la maldad le gusta Horse Rider 2, ¿no? Sí, y Thor 1. Pero sale Violante Plácido. Violante Plácido. ¿Cuál salía Violante Plácido? La de Horse Rider, ¿no? Sí. Y en Playboy Rusia o algo así. Sí, ¿no? ¿Quieres que tu hija se llame Violante Plácido? Es que así se llama una pinche actriz. Se va a llamar Necro Junior, ¿no? ¡Huevo! ¡Necro Junior! El carismático cabrón. ¿Cómo se llama tu mamá? Necra. ¿Y tu papá? Necro. ¿Y tú? Necro Junior. ¡Qué mal pe... Y qué mal, le mando un besito a la nalga del abuelo. De ese... Es una nalga, güey, tú ves. Un cafecito y todo el pedo, ¿no? Sí, sí. Chingón, y el mismo David S.G. dice, saludos a Si Todavía Alcanzo. Y la peli que me torció de miedo fue Yuon 1 y 2. Si están chingonas. ¿Yuon 1 y 2? Ay, no mames. No, nada más fue tantito. Ah, bueno. Pero si ahorita vi un... El Yuon 1 y 2. El Yuon 1 y 2, no, pues está claro. Ah, por cierto, el co-conductor de Horrores Causa es Antonio Camarillo. ¿Sabes de qué no hablamos, güey? De horror. No, güey, de las consecuencias. Sí, más o menos. Sí. No, de las consecuencias que te trajeron a lo largo esas películas de terror que te quedas, siempre te quedas como con un estigma por ahí, ¿no? Cada quien puede comentar su estigma si gusta. ¿A ti qué te pasó? Yo te digo, cuando yo era niño y veía películas de terror, no me gustaba que mis brazos o piernas, iba a decir miembros. Okay. ¿Tienes más de uno? Claro. Uno brazo, en cada pueblo, brazos dice. Y piernas. Como trailero. No, man. No me latía que estuvieran colgando de mi cama cuando fuera a dormir con la luz apagada. Ah, no me latía. Ok, ya. O sea, por ejemplo, si estoy con la luz prendida y estoy así, me pedo. Ajá. Entonces, actualmente, o sea, no digo, lo voy a dejar colgando y me lo van a jalar, pero no sé, se hace mi sola costumbre, ¿no? La pinche costumbre, ya no lo hago, o sea, no lo hago. Qué calor. No me gusta que... Chan. Aunque tengas un chingo de calor, no sacas la patita. No, o sea, sí puedo estar destapado, pero no voy a... Pero no pueden salir del perímetro de la cama. Sí, a huevo. Bien. El campo mágico que tiene tu cama. De niño era mi campo mágico, mi escudo protector. Escudo protector, actívate. Ustedes, güeyes. Yo ya lo comenté creo que hace un año, yo tengo que dormir con la puerta cerrada porque siento que se mueven las cosas en el pasillo. Pero eso viene de una caricatura de Silvestre y Piolín y no de una película de terror. Nos faltó el pinche... El Boogeyman de los cazafantasmas, esa mierda que daba miedo. Esa mamada, ¿cómo daba miedo? Pinche no, mames, el Boogeyman de los cazafantasmas daba miedo. Precisamente ahorita Necra hizo algo que iba a mencionar específicamente. Me cagan los pinches reflejos en los espejos. Me cagan. Y también no puedo tener un espejo cerca de mi cama o así para dormir. ¿Cerca no? Yo sí le tengo fobia a los espejos, a media luz. Entonces ahí tal vez ahí el espejo de la escalera media luz y ese. Sí, exactamente. ¿No habías notado la pinche, sí, lo noté, de hecho, pinche dije, espejo gigante de ahí? ¿Cuál espejo? Ay, perdón, sí. Chan. Y bueno, obviamente lo de los payasos, ¿no? Así, eso, güey, vestido de colores alegres y todo. Aléjate de mí y vete para allá, puto. Ay, de lo que había mencionado en capítulos anteriores del podcast, que me cagan los pinches cuadros de los niños chillando. ¿Sí? Pinches. Ay, niños los payasos chillando tristes. Y los payasos tristes, hijos de puta. Entonces lo peor es ver la pintura del payaso triste llorando en un espejo. ¡Que es un niño! ¡Que es un niño! ¡Ay, cha! A mamá de razón no le da miedo nada. No, realmente no recuerdo algo. ¡Ay, como macho! No es cierto, Manuel, así yo recuerdo que algo te daba miedo. ¿Tienes algún estigma así muy cabrón de alguna película o algún miedo así, cabrón? ¿No te daba miedo que te dejara el Hugo? Perdón, el camotesteronte. Sí, pero ya lo hice. Ya lo superaste. Ya lo superé. Porque ya pasó. Ya que se puede hacer. De ni pedo, güey. Sí. Ahí está. Nuestros más grandes timeris. Chan. Y las pinches secciones. Muy a huevo, pues salieron todas. Sí. Muy a huevo, como todos nuestros podcasts. No hay pedo. Pues bueno, eso es más o menos todo. No está el graph, pero ya saben, búsquenos en todos esos pinches lados. O sea, no mames, entren en la página. Le recortas todo. Lo último del anterior podcast y se lo pegas ahí, güey. Nos buscan en dos pinches lados. Y pueden escucharnos la próxima semana, donde posiblemente tengamos otro increíble tema de horror y Matt Madrazos diga: hola. Exactamente. A huevo. Si es bien. Sí. Si vas a venir, ¿no? Puede ser. ¡Ah! ¡Qué chingón! Es misterioso. Cámara, pero eso ha sido todo en este pinche episodio del podcast. A chingar a su madre. Se lo lavan. Yeah.